¿Por qué reprimir? ¿Por qué reprimir el sentimiento? ¿Por qué reprimir la lágrima como la risa? Como el otro que ya sabés, todo. Uno llora de alegría, de tristeza. Es una necesidad fisiológica llorar, ¿eh? Yo lo digo como ir al baño, como comer. Una descarga que el cuerpo necesita para su salud integral. Las 9 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos, pero volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 estará aquí al frente Eduardo Anguita y todos nosotros, el equipo completo en Hoy Más Que Nunca. Ahora quedan con el servicio informativo Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. De las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca husicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, la humedad 70%, cielo despejado. Aníbal Fernández aseguró que la democracia estará en riesgo mientras existan jueces que respondan a las corporaciones. El senador del Frente para la Victoria afirmó que hay bufete de abogados que se parecen más a financieras que a recoletas oficinas de hombres de derecho. Dijo que actúan bajo tentaciones mercantiles y presiones mediáticas y comparó a algunos miembros del sistema jurídico nacional con integrantes del CIADI, donde se desarrollan estrategias en contra de la Argentina. El gobierno de Santiago del Estero resaltó que se haya terminado la promoción industrial en 4 provincias. El gobernador Gerardo Zamora dijo que es una medida del gobierno nacional que tiende a romper las asimetrías y que genera igualdad de oportunidades. Explicó que los santiagueños fueron excluidos en su momento de ese beneficio y eso perjudicó al comercio y a la producción. Tránsito. Continúan las reparaciones en la ruta 34, en el kilómetro 166, debido a que se descansó la alcantarilla, se transita de Rosario a Santiago del Estero por la 34, desvío por la 13 provincial y la 65 para continuar por esta importante ruta al norte de nuestro país. Por otra parte, mega operativo de seguridad vial, control de velocidad, alcoholemia, verificación técnica vehicular, seguro al día por parte de la Gendarmería para evitar siniestros viales. Ernesto Ría, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 21 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad de 70%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Acá estoy, ¿cómo les va, señoras y señores? Muy buenos días a todo el país. No todavía. Eso va a ser, parece, para el año que viene. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están pasando el día? Voy a saludar al equipo que está en este momento desensillando de a poco, en cuotas, financiado, porque Estamos entrando ahora en el estudio. ¿Cómo le va? Mira, Lewin, ¿qué dice? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Don aquí, contenta de haberme comprado un buen equipamiento de paraguas, porque parece que viene un verano lluvioso. Ayer se cayó el cielo y una tormenta similar. ¿Se cayó el cielo. ¿Usted dónde estaba cuando empezó a llover? No, alrededor no. de las 3 de la tarde. En mi casa. Durmiendo la siesta, seguramente. Por supuesto. Con la música bajita, ¿no? Escuchando. ¿Sin música? ¿Para qué? No, ¿para qué? Está muy bien una siesta, digamos, con lluvia. Es como... Tremendo. Una tormenta cada 4 días en el verano parece que no pasa desde 1963. Ah, mira vos. O sea que estamos en peligro. Usted todavía no había nacido. No. Che, pero estamos lejos de... ¿Vos te parece que está... viste que se juntaron en Europa la semana pasada por el cambio climático, qué sé yo? Sí. Yo estoy seguro que en esas reuniones no tiene mucho sentido, que se miran todos, ¿no?, entre ellos y dicen sí, ¿no es cierto? Sí. Se viene un cambio. No, estamos en el cambio. Algo hay que hacer. Comprar paraguas. Siempre. Es lo único que pueden recomendar frente a este contexto. ¿Qué dice, Ula? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Cómo estás? Bien, che, todo en orden. Acá andamos. Bueno, después te voy a dar algunas noticias que te van a levantar el ánimo, porque siguen plantándose frente a nosotros longevos de características extraordinarias. A ver, por ejemplo, te llamo una pista, decime qué es. El director de cine portugués Manuel de Oliveira. ¿Se enojó con qué? No, al contrario, no se enojó. Hoy cumple 104 años, sí. Como tenía Niemeyer. ¿Y sos es conocido tuyo, alguna de esas cosas que ponen en el cheque? No. Es un tipo recontra famoso, sí, es un gran director de cine. Pero no es un amigo, no es que tenemos que... La cuenta esa que me mangueas todo el tiempo, ¿es para vos eso? No. Yo veo no. que estás cambiando el vestuario, la noche parece. No, y eso justamente lo que te quería pedir sí. es porque hoy cumple años mi nieta Carmela. Pero eso no tengo cumple nada que 4 ver, años, así tenés que... Tenés un abuelo digno ahí, perdón. No, yo ya la compré, pero digo, vos también tendrías que pero hacerte pero si no la presente. Conozco a tu nieta. ¿Y qué tiene que ver? Lo mismo, Bulanos, que no me parece un buen momento, digamos. Es mi nietita, 4 años cumple. Y le estás pidiendo toda la radio, le estás pidiendo... Efectivamente. ¿Sí? Sí. No, a toda la radio no, a vos. Ahí lo pensaste, si no estaba preparado. Yo estaba pensando, Ulanovsky, ¿qué se le regala a alguien que cumple 104 años? Porque 4 tengo sí. claro, pero 104, ¿usted qué le regalaría? Una botella de whisky grande. Yo... Claro, sí, seguro. No tengo ningún... Un champán de no. esos enormes. Sí, uno de 5 litros, ¿viste? Alguna cosa de buen estilo. ¿Qué dice Irina Hauser? ¿Cómo va? Buen día. A mí sí me agarro la lluvia. Uy, ¿cómo estás a vos? Estás totalmente llovida a vos. Está quebrada, cascada. ¿Qué pasó? Voy a tratar de... Sí. Me agarró la lluvia. ¿Te agarró la lluvia? Me agarró la semana pasada y me agarró ayer. Sí. Así que aquí estoy. Pero no te soltó, por lo que veo. No me soltó. Ese es el problema que tenés. Quedé pasada por agua. Sí, terrible. Bueno, y además con está tantas noticias. Claro, me imagino que estás con mucha actividad porque están pasando muchas cosas todavía en la justicia. Ayer también volvieron a pasar, digamos, la semana pasada también estuvo agitado. O sea que vamos a estar hablando sobre todo lo que falló la Corte en el día de ayer para ver, de alguna manera, qué significa este fallo. Era esperable, Irina, ¿no? Era esperable, sí. Además, a lo largo del fin de semana... quienes leyeron los diarios habrán visto un montón de notas que anticipaban. Yo me acordaba la nota de Berbisky, por ejemplo, del domingo, página 12, donde claramente decía eso, digamos, no, hasta que no esté el fallo del juez Alfonso no va a pasar nada, digamos, ¿no? Y es probable que sea así, o sea, en alguna situación especial que se aceleren los plazos, por ahí el cuestionamiento a la medida cautelar vuelve a la corte. Pero es factible que Alfonso se adelante también. Así que bueno, habrá que ver. Igual viene largo esto, está largo, sí. Viene largo. Sí. Y después vamos a comentar una solicitada muy interesante que salió en algunos diarios, donde, bueno, gente del Poder Judicial, fiscales, jueces, defensores, tan jueces como los que digamos, promovieron la semana pasada un comunicado denunciando supuestas presiones, bueno, plantean una mirada distinta sobre la independencia judicial. Vamos a hablar de esto también. Muy bien, el señor Néstor Restivo está aquí con nosotros. ¿Qué dice Resti? ¿Cómo anda usted? Bien, ayer me empapé, igual que Irina, pero no me afectó. Andaba en sandalias. Sí. El color de las sandalias se me impregnó en el pie. O sea, tengo todos los pies marrones. Me bañé, obviamente, pero no salió. Sandalia de mala calidad hasta ahora. Y claro, no sabía que iba a llevar, no había traído paraguas, nada, tenía que hacer trámites, sí o sí, así que me empapé. ¿Qué va a ser? ¿Sandalia de qué? ¿Franciscana, digamos? Sandalias de esas, No, porque hay muchos tipos de sandalias. Digamos, la que te agarra de toda la pata. Cuero, Nabuc, algo así. Cuero y Nobuk, suela de goma. Nobuk. Y suela... El no-book, ¿sabés qué? Como tratamiento más precario del cuero, digamos. Sí. Más o menos lo mismo, pero... No-book es no libro. Claro, no-book también eso, pero es como un tratamiento distinto de la curtida del cuero, digamos, y por eso queda así como... Me quedaron como una pelito. Suela seca, algo voy a tener que hacer. Son muy lindas. Mira, la zapatilla, zapatilla o sandalia tiende a eso, tiende a quedarse dura, ¿viste? Como los sándwiches de miga, hacen el mismo efecto. Cuando se secan, ¡guain!, se van para arriba. Y mi pijama no es impermeable, como bien sabes. Es verdad No eso es Aquamar. Eso seguramente va a tener algún efecto sobre el tema sonoro. ¿Qué dice Ojito de Miel? ¿Cómo va? Buen día. Bien, ¿cómo andan? Todo en orden, ¿y usted? Muy bien. Muy bien. Arrancando. Me parece muy bien. Me estuve escondiendo de la lluvia. Sí. Me quiso agarrar, me quiso mojar, pero le hice ole. Ole, oso. Sí, sí, hola. Buscaba, como cuando eras chico, ¿viste que te escondía? Sí. Así era mi trayecto de vuelta a casa. Al que no puedo evitar mirarlo en este momento es al señor Magallanes. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Oh. ¿Qué pasó? Para la gente que no me conoce, yo soy Magallanes. Sí. Periodista profesional, independiente. Sí. Algunos me dicen gorila. Y hoy, 41 de noviembre... ¿Cómo? Hoy, 41 de noviembre... Pero hace... Digo, ¿por qué 41? Porque noviembre no terminó. Y diciembre está incorporando los días de diciembre, eso es lo que está. No, no terminó. Noviembre tuvimos el 8, el 20 y hoy... ¿Usted cree que no terminó? Ya terminó. 41 de noviembre me encuentro con esta decisión de la justicia, ¿no? Y esta foto de esta juventud que se opone, de esta gente que quiere tener la posibilidad de decir sus palabras, sí, ¿no? El gesto de unidad. ¿Dónde están? ¿Te parece que unidad? Seguro, una rejunte. ¿Cómo lo ves? No, con toda bastante... honestidad, digamos. Mire, para la foto se amucharon todo. Mire si se habrá amuchado que Wiener está atrás de una cabeza. Se le ve, se le adivina la ceja. Es verdad, está la ceja de Wiener. Está la ceja de Wiener. Contento porque esto es una esperanza, ¿no? Para todos nosotros los que estamos en otro lugar. ¿En qué año, en qué sentido, perdón, le parece una esperanza, digamos? Entonces, ¿dónde está viendo la esperanza en esa foto, Magallanes, con todo respeto? Julio Cobos. Está clarísimo. En Julio Cobos veo esperanza, un hombre que todos sabemos lo que es, ¿no? Uno, sí, claro, un después de 2 años, sí, 4 años, vicepresidente. Mauricio Macri, Amadeo, Michetti, Wiener, Alfonsín. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde, digo? No, está la ceja de Wiener, pero... Ya me imagino a Wiener que se mandó para atrás. Está puntita de piel, digo, atrás, porque eran muchos. ¿Está puntita o se mandó para atrás? No, porque hay una cosa distinta. Tienen una idea del poder político, digamos, sí, en algún sentido. Imagino yo, qué sé yo, a esta altura del partido. Pero bueno, muy contento, Luciano. Yo desde luego voy a desarrollar la interminable cantidad de palabras, puntos, comas y verbos que prestigiosos periodistas como Beatriz Arlo o Joaquín Morales Solá han desarrollado sobre esta realidad que nos toca vivir, Luciano. Espero que así sea, Magallanes. Muy buenos días, señoras y señores. 9 y 13 minutos. Sí. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Hola, Fernando Ponte, la operación técnica. La noche en La Habana. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 34 minutos. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Hola, Marisa Sánchez de Uburu, que está en la coordinación general el día de hoy. Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta laburar con Bárbara Dio, con Nora de Asensio, con Violeta Mucci y con Paula Nicolini. Voy a hacer, no sé, porque me están nombrando en algunos diarios, en un diario, ¿no? ¿No lo vieron? Vamos a hablar en un rato de eso, porque vi una mega... Todavía no puede leer bien, ¿viste? Porque... Pero sé que me pusieron como... Soy una especie de fascista nuevo, una cosa así, ¿no? ¡Ah, estoy... bienvenido! Estoy en contra de la libertad de expresión, quiero castrar voces y todo eso, quiero cortar lenguas. Ustedes no saben hasta dónde llega esto. ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa. Me lo mostrás a Ulanovsky porque no lo puedo encontrar. Yo se lo muestro, mire. A ver, por favor. Acá estoy, mirá. Para transmitir a Galende, sacan del aire programas locales en 48 emisoras esta tarde. Me gusta la vecina, me gustas. Radio Me gusta su cocina, una me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gusta. Estamos dispuestos mucho más. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. Incluso el proyecto es llegar a todas las radios de Latinoamérica, sí, ¿no? De todos los países de, sí, Latinoamérica. Y además estamos, les queremos decir que estamos estudiando todos idiomas distintos. Restivo nos involucró en eso, porque sabemos que en China hay un mercado de 1.300 millones de personas. Nos interesa mucho la plata y la influencia a nosotros, somos eso. Estamos dispuestos a ir por todas esas cosas. Entonces, vamos a salir en China, también en Europa, en todos los hispanos parlantes. Ni hao. Japón, Asia del Este, Asia del Sur, Europa Central. Está buenísimo, y nos vamos de gira con Manu Chao, ¿no? Hablando en distintos idiomas y diciendo, ¿qué vamos a hacer, che? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué hacemos? Podríamos hablar con algunos de los directores de Radio Nacional que están obligados en este momento, porque la palabra que usa el diario de la Nación para describir la noticia dice, para transmitir a Galende, estuvieron mal, che, estuvieron flojos con ustedes, dice, transmitir a Galende, sacan al aire programas locales en 48 emisoras estatales. El cambio que se comenzará en febrero obliga a levantar de 9 a 12 la programación de esas radios para retransmitir el contenido de Radio Nacional Buenos Aires. 4 de la mañana. Mentira. ¿Sabe cómo estamos? Es Alabín Bombán todo el tiempo. Para acá, para allá, para allá. Así estamos, vamos a ampliar a lo largo de la mañana. Tenemos una bocha de temas, señoras y señores, bien interesantes para lo que resta de Mañana Más. Para estar bien informado. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.com. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Habla Gustavo Lavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 9 horas 19 minutos en este momento, Nación China. Irina, querida, vamos a hablar un poco de lo que pasó en el día de ayer, porque hubo un fallo importante, previsible también de parte de la Corte Suprema de Justicia. Desde la mañana se juntaron los supremos, se miraban las caras y... Se ladraron un poco. Sí, ¿no? Hubo algunos ladridos ahí. Hay un tema que causa un poco de tensiones en las reuniones de la Corte, que es justamente el de los jueces, ¿no? El de que cómo se han comportado los jueces de la Cámara con respecto a este tema. ¿Qué papel han tenido? ¿Si han empezado a cumplir un papel político o no? ¿Y qué debería decir la Corte sobre esto? El gobierno, de hecho, cuando presentó el pedido de persaltum, lo que dijo es esta Cámara, la Cámara de lo Civil y Comercial, desafió de alguna manera a lo que había dicho la Corte, de que no hay que prolongar más las medidas cautelares. Bueno, ¿qué es eso? ¿Es una provocación política? ¿Es un posicionamiento? ¿Qué es, no? Este fue un poco un punto que se discutió bastante en el acuerdo sobre cómo debía plantarse la Corte con respecto a esto, y bueno, en el resultado final del fallo solo salió un votito diferenciado de Raúl Zaffaroni, muy fuerte, donde habla de un posible alzamiento es el término que usa. Dice que habrá que ver, llegado el momento, si la Cámara no cometió un alzamiento respecto de la decisión previa de la Corte, que es además el Tribunal Superior que controla la aplicación de la Constitución, ¿no? Nada más y nada menos. Esto, digamos, es un aspecto, un detalle del fallo. El fallo en sí de ayer, ¿qué nos dice? Le dice al gobierno que no al persaltum, con un argumento técnico, que es que está mal presentado. Esto era un poco previsible, porque si uno lee la ley tal como quedó redactada, la ley habla de que el persaltum se debe presentar sobre una sentencia definitiva del juez de primera instancia. Esto quiere decir sobre una decisión del fondo, sobre una decisión sobre la constitucionalidad, que es precisamente lo que todavía no tenemos, ¿no? Lo que la Corte también apuró al juez de primera instancia que haga y todavía no está resuelto. El gobierno, bueno, se jugó a hacer una presentación para acortar los pasos procesales, no para saltear una instancia. Entonces la Corte le dijo, no, está mal presentado. Bueno, también ellos se cuidan, ¿no? Porque a la larga esto puede hacer que medio mundo presente cualquier persaltum y le pidan cualquier cosa. En este aspecto, digamos, tiene su lógica. Pero es interesante una cosa, que es que aún habiendo reglamentado el persaltum hace poco, digamos, y aún habiéndose publicado en distintos medios que esto representaba, digamos, factores de presión para la Corte por parte del Ejecutivo, etcétera, etcétera, o sea, todo el discurso que se armó frente a una escena real de un persaltum mal presentado en un tema tan importante y tan sensible para el gobierno como la ley de medios, la aplicación de estos dos artículos, la Corte Suprema le dice que no al persaltum. Digo esto para que entender también la dimensión en la que se puso aquella discusión sobre el persaltum hace 15 días atrás o 20 días atrás, cuando se dio en ambas cámaras y después en la reglamentación que salió publicada. Porque si no, la gente que nos escucha está muy confundida, ¿me entendés? Se confunde mucho alrededor de los planteos que hacen los distintos medios de comunicación alrededor de lo que podríamos decir la verdad en el funcionamiento de la justicia, ¿no? Eso me pareció un detalle importante que sirve también para explicar de por qué hubo durante tantos días en la discusión pública una especie de maltrato permanente a cualquiera de las posiciones que ocupara el gobierno en las instancias judiciales. Sí, también hay una especulación permanente sobre para qué lado patea la Corte, ¿no? Claro. Toda la discusión del persaltum y de las presentaciones previas se inscriben en esa especulación. Sí. Bueno, a ver a quién beneficia. Igual la Corte viene siendo muy habilidosa en dar un poquito para cada lado, ¿no? Mismo en la resolución de ayer, lo que hacen es decirle al gobierno, usted tiene otra vía para llegar hasta acá, cuestionando lo mismo. Si usted quiere anularla, quiere que anulemos la medida cautelar o que analicemos la ampliación de la medida cautelar, ¿cómo se llama? Tiene que ir con un recurso extraordinario. Exactamente. Que es la apelación tradicional... que siempre se usó ante un fallo de la Cámara que a uno no le gusta. Querés ir a la Corte, presentás un recurso extraordinario. Lo que hace la Corte en esta situación particular, y esto muestra que lo están tratando no como un caso cualquiera, sino como un caso que sí, evidentemente, tiene alguna gravitación institucional, es que le dicen a la Cámara, habilite todos los días y horas, los feriados, los fines de semana y las vacaciones y todo lo que haga falta para acelerar los tiempos procesales. Claro. Para que esto llegue a la Corte y sea analizado. Lo que digan después, no sabemos. Igual, bueno, como decíamos antes, hay una cuestión pendiente, que es la decisión del juez de primera instancia sobre si es constitucional o no el artículo 161 de la Ley de Medios. Sí. Que es el artículo que define el plazo de desinversión y que va asociado a otras cláusulas que fijan los límites a las licencias. El juez Horacio Alfonso es el que tiene que definir esta situación. La Corte ya lo emplazó a que lo haga de manera inmediata. Ese de manera inmediata es bastante relativo, no es pasado mañana. Sí. Pero esto podría ocurrir en las próximas 2 semanas, 3 semanas. No se fue de vacaciones, Alfonso, son una de estas cosas. No, digamos, se puede ir, porque no, la Corte puede. Le dijo que tiene que usar todos los días y horas de su vida para dedicarse a esto. Es decir, habilitó sábado y domingo para trabajar todo, también. Todo, ¿le pagan todo eso al tipo? Y no sé, la verdad es que es una buena pregunta. Supongo que sí, porque si, se lo pagarán. Si los jefes le están diciendo trabajar los fines de semana y no te vayas de vacaciones, me imagino que debe haber... O se lo compensarán. Claro, sí, eso. Alguna compensación deberá... existir. Pues si un Alfonso va a decir, che, ya a esta altura podemos escuchar cualquier argumento, ¿me entiendes? Sí, me están explotando. Claro, claro. Con las cosas que estamos escuchando últimamente, imagínate, ¿no? Pero bueno, eso es en principio lo que se viene, lo que le dice. Claro, es, y es posible, no es improbable que lo de Alfonso termine saliendo antes de que el nuevo pedido de nulidad de la ampliación de la medida cautelar llegue a la Corte. Sí. Alguna de esas dos decisiones va a llegar en el próximo mes y algo, ¿no? Uh-huh. En el transcurso de este tiempo. Y ahí se va a presentar, sí, el persaltum, digamos, supuestamente, digamos, una vez que esté el fallo de Alfonso, el gobierno, el Ejecutivo, mejor dicho, el Poder Ejecutivo, presentará ante la Corte Suprema un recurso de persaltum para que justamente la Cámara... Sale en contra, porque en una de esas... Alfonso dice, no, es constitucional la ley, claro, así como eso, está. Por eso, pero cualquiera de las dos partes. Ah, no, no, una no le va a gustar. No, en ese caso, claro, si Alfonso falla a favor del gobierno, el gobierno no va a usar el persaltum. Y difícilmente Clarín lo haga, porque como venimos comprobando, la Cámara está de su lado. La Cámara, el domingo salió una nota muy interesante en página de Fernando Krakowiak, donde enumeraba paso por paso qué hizo la Cámara. La Cámara nunca falló a favor del gobierno en este caso. Uh-huh. Los jueces fueron y vinieron, los jueces de primera instancia, hicieron algunos rechazos de planteos y a favor del gobierno, en contra y demás, pero la Cámara fue consecuente, todo el caminito a favor de Clarín fue. Entonces eso, bueno, claro, obviamente, si sale un fallo que Clarín tenga que apelar, que quiera apelar, va a ir a la Cámara, uh-huh, seguro. Lo que sucede sí es que ante una apelación se queda suspendida la sentencia. O sea que podemos estar mucho tiempo hasta que se aplique efectivamente la ley. Se supone, según lo que decía Berbisky en su nota del día domingo, que más o menos ahí... A mí me interesa también tener una noción de plazo, que es un poco lo que estamos todos pensando alrededor. Y es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil, sí. Claro, porque de acuerdo a lo que se presenta en el medio te cambian los plazos, digamos. Pero coincidís un poco con esta idea del 29 de diciembre, digamos, o con la semana entre Navidad y Año Nuevo, como una semana en la cual la primera instancia podría estar definida? Es una posibilidad. Y la Corte está poniendo mucho el pie en el acelerador y está mostrando una actitud de querer resolver esto. Eso está, y la Corte es la que manda, de alguna manera. Hay que ver qué hace el juez de primera instancia. Dicen en los mentideros de tribunales que ya tiene lista la sentencia. Ya está, ¿no? ¿No? Ya está. Que falta ahora que el fiscal presente su dictamen. Que, bueno, estaría también produciéndose entre hoy y mañana esta semana. A partir de ese momento, el juez puede inaugurar la etapa de sentencia y desde ahí en más tiene 40 días, pero si ya tiene escrita la sentencia, imagínense que... Capaz que otra no. Cosa, Virina, interesante hoy, una solicitada con muchos nombres. Muchos sí, nombres. Hubo una solicitada, vamos a hablar después, una solicitada muy interesante con muchos nombres de jueces, fiscales, camaristas, defensores oficiales, que contraponen una posición a lo que fue la semana pasada un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial junto con las asociaciones de magistrados de todo el país. La semana pasada estos exponentes, digamos, de la Corporación Judicial se quejaban de las presiones y las situaban en el Poder Ejecutivo, aludiendo a las recusaciones, a las denuncias que había habido contra los jueces de la Cámara de lo Civil y Comercial especialmente, y mechando algunos otros temas, como por ejemplo las demoras en los concursos, que son todas cosas que ellos dicen que ponen en jaque la independencia judicial. Hoy sale una solicitada en dos diarios, en Página 12 y en Ámbito Financiero, firmado por mucha gente del Poder Judicial, que propone otra mirada sobre la independencia, una mirada más amplia que tenga en cuenta, entre otras cosas, las presiones del poder económico y las responsabilidades de todos los actores que están vinculados con la justicia, en todas las cosas que pasan en la justicia. Si hay una demora en un concurso, la responsabilidad Es de todos. Bueno, importante eso, digamos. Muy importante, ¿no? Muy, muy importante que haya, que empiece a haber, digamos, hacia adentro de la propia justicia una discusión entre sus actores, digamos, entre sus partes, como le gusta decir a la justicia, una verdadera discusión sobre la ética y las presiones que hay en el momento de impartir justicia, ¿no? Sí, sobre esto de qué es la independencia. Si no, la única voz y la única definición que existe sobre eso es la que se da todos los años en la llamada Conferencia Nacional de Jueces, que bueno, que evidentemente no está reflejando la voz de todos los integrantes del Poder Judicial. Gracias, Irina. Son las 9:30. Vamos a seguir hablando sobre este tema, ampliando la información, como para que ustedes entiendan también de qué se trata esta instancia judicial, que insistimos, o sea, los vericuetos no tienen mucha importancia. Lo que tiene importancia es el cumplimiento de la ley. Pero para el cumplimiento de la ley, el Grupo Clarín ha metido todas las cosas en estos vericuetos y estamos tratando de desentrañar para que ustedes entiendan y veamos también más o menos los plazos que hay para cada una de las cosas. Son las 9:30, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, la humedad 64%, cielo despejado. Jueces, fiscales y defensores públicos de la Nación piden que la justicia no responda a intereses corporativos. A través de una solicitada que firman integrantes de la estructura judicial y del mundo académico, miembros de varias organizaciones exigen que los magistrados no emitan fallos bajo presión de los medios de comunicación concentrados. En tanto, el constitucionalista Eduardo Barcesat se refirió a la decisión que tiene que tomar el juez Horacio Alfonso sobre la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ese es el escenario más racional que puede tener esta causa, de que un juez natural de la Constitución, que no está contaminado por el tema Clarín, se pronuncie sobre el valor de validez de la ley y, por supuesto, si lo hace en la forma de respeto a la soberanía del pueblo y expresión de la misma a través del Congreso de la Nación, declarará que la ley es constitucional en todas sus cláusulas y entonces ahí pulveriza la medida cautelar, porque el supuesto primero de admisibilidad de una medida cautelar es la verosimilitud del derecho por el que se procede. Una vez perdida esa verosimilitud, no se puede sustentar un segundo más la medida cautelar y entonces sí, la ley empezará a regir en plenitud. Vecinos y legisladores porteños denuncian que Mauricio Macri discrimina el sistema de salud del sur de la ciudad. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Legisladores porteños del Frente para la Victoria y dirigentes de las comunas 8 y 9 denunciaron la falta de complejidad e infraestructura del Centro de Salud Integral Cecilia Grierson, que no cumple el rol de hospital necesario para los vecinos de Villa Lugano. En conferencia de prensa, metros del cruce de las avenidas Cruz y Escalada, la diputada del Frente para la Victoria, María José Lubertino, dijo que la gestión de Mauricio Macri sigue discriminando en la atención sanitaria a los vecinos de la zona sur de la ciudad. Este es un ejemplo paradigmático de la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires y de la discriminación que el gobierno de Macri hace con los barrios del sur de la ciudad. Una de las promesas incumplidas de la campaña electoral de Macri era que esto se iba a convertir en un hospital y obviamente este barrio, esta comuna, requieren de servicios de salud pública mejores o por lo menos iguales que otras zonas de la ciudad, sobre todo porque en esta zona hay más gente que no tiene obra social o que no tiene prepaga o que no tiene otra cobertura y fundamentalmente esta situación terminó judicializada. Los legisladores denunciaron además que este centro de salud cierra durante los fines de semana, carece de ambulancia y no tiene un presupuesto específico para la ampliación de obra de cara al año próximo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, la humedad de 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. We'll be right back. Ya a las 9:34, esta mañana suma mensajes de oyentes, comentarios a través del 4999-8700 y también utilizando la línea nacional 0810-222-0870. Esta es la línea por la cual desde cualquier punto del país dejan su mensaje aquí en Nacional a costo de una llamada local. Lucho y equipo de Mañana Más, bueno, te llama Héctor de Morón, que te escucha todas las mañanas, ayer también, pero no te pude llamar para decirte que fui a la marcha por mi propio medio con mi mujer y mis dos hijas, y bueno, esta va para Magallanes, estuvimos en la columna de la Cámpora, la verdad estos chicos son bárbaros, una organización bárbara, alegría, pura alegría, escuchaste bien Magallanes, pasé por el stand de la radio pública, todo muy lindo, sumate a la marcha de la alegría, sumate con nosotros Magallanes, que sos un gorila simpático. Ay, este muchacho, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa, mano? No. Estaría bueno que haga un refuerzo de prestigio en sus filas, en su equipo. ¿Por qué está pidiendo? No, pero yo no tengo el pase libre, le comento. Este muchacho, ¿dónde era? De Borón. Morón. Borón es de Atilio. ¿Por qué cambian el nombre de esa localidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le molesta de Morón? ¿De porque viene de dónde? ¿Dónde vivo? Ni me sale pronunciarlo. Mire usted la ordinaría del nombre, ¿no? Póngale Ulanovsky. ¿Dónde vive? En Ulanovsky. Es otro prestigio, Carlos. Ulanovsky seguro. Qué ordinario Morón. ¿Qué tiene contra Morón? Entonces, no le gusta, molesta, le molesta. Mira ahí el tipo, Bueno, Alicia escribió en el Facebook, el pueblo reunido estuvo con alegría, sin discusión, pese al calor y a la enorme cantidad de personas que circulaban por todos lados. Las confiterías abiertas, sin temor a destrozos. Este fue el verdadero festejo, y no el que hizo la oposición, reunidos en solitario en el local de la UCR. Mañana, mañana más. Y 9:37, Carlos Ulanovsky. Bueno, te anticipaba que hoy cumple 104 años el director de cine portugués Manuel de Oliveira. Está en plena actividad. Algunos problemitas físicos tiene. Igual, sí, claro, ¿quién no lo tiene a esa edad? Y hace pocas semanas estrenó su última película, se llama Jevo y la sombra, con Claudia Cardinale, Jean Moreau y Michael Lonsdale. Y ya tienen preparación otros dos films. Y desde 1990, dos más. De Oliveira filmó, sí, se tiene fe. Se tiene uno fe. La estrena a los 107 y otro a los 108. Es decir. Y desde 1990 estrenó una película por año. Sí, sí, sí. Y su manifestación pública más reciente fue de crítica al gobierno de su país, de Portugal, por la decisión de los importantes recortes de los fondos culturales. Hoy cumple años también Beatriz Bonet. Es una gran artista, sí, claro, argentina. Y hoy es el día del tango. Después lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo va a estar Adalberto? Me imagino que va a estar de alguna manera tocado por el tema, ¿no? Exactamente. Perdón con esa palabra. Pero... Y lo último para esta entrada, hoy a las 7 de la tarde, Horacio González y Osvaldo Bayer, ¿sí?, van a presentar libros de una nueva colección que va a impulsar la Biblioteca Nacional, la colección León Rosichner. Ah, mira vos. Con libros como Perón entre la sangre y el tiempo y Moral burguesa y revolución. Rosichner fue una gran figura de la filosofía y del pensamiento nacional. Y de a poco se va a ir editando su obra completa. Mi hermano Fede está editando un libro ahí con la Biblioteca Nacional, ahora que me hiciste acordar, sobre Rancière. Porque están sobre Rancière, digamos, el filósofo francés. Pero están editando mucho en la Biblioteca Nacional, que está bueno. Sí, sí, realmente. Mira que vino acá. Gracias, Ulanovsky, ¿eh? Ha sido un placer. No, gracias a vos. Más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Súmate a la familia. Brindemos por la radio pública. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Sí, 9 horas 41 minutos. El señor Néstor Restivo, ¿cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Buen día. Bien, Lucho. Cuidado, bueno. cuidado. ¿Qué pasa? No, porque sé que está mojado. Le tengo miedo al pijama sonoro. Que no moje mi. No, son situaciones. Claro, se les mojó el pijama sonoro, entonces eso está trayendo algunos cortocircuitos, algunas dificultades que no queremos que se pongan al aire, Resti. Ahí está. Sí, claro, está con un problema en el contacto, me parece. Sí, fíjate el chicle de baja. Fíjate el chicle de baja que también va a tener que cambiarse. No, la humedad, viste, hace patinar. Es verdad. Unos cablecitos. La zapatilla. Da cortocircuito también, te genera todo un cosquilleo. Me había dado cuenta, sí, te veo en un movimiento medio como que estás con una maga en el cuerpo. Bueno, ¿ves? Así. Vamos con la información, estimado Néstor Restivo, con una reunión obviamente importante en el día de ayer. Parece que se pusieron ahí a mirar las caras y decir, che, loco, vamos a ponernos de acuerdo en dos o tres cosas, más o menos así. Así fue, Lucho, y quien convocó fue el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Estuvo también presente la ministra de Industria, Débora Giorgi. Estuvo la gente del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, Carlos Tomás está de viaje. Y empresarios y sindicalistas. Entre los empresarios muy importantes, todos formadores de precio, porque además de la presencia institucional de la UIA, hubo gente de Techín, de Arcor, de Coto, de Aluar, de Loma Negra, es decir, empresas que tienen muchas de ellas monopolio, oligopolio en algunos precios y son formadoras de precios importantísimas. Y de los sindicalistas también, la CGT Caló, la UOM, Esmata, Luz y Fuerza, UPCN. ¿De qué hablaron? Bueno, por lo pronto, en el corto plazo, tener un verano tranquilo, digamos, antes de que inicie el proceso de negociaciones colectivas y de paritarias y ver a cuánto se va a aumentar el salario en el 2013, tratar de tener una plataforma, un escenario tranquilo de esta puja entre precios y salarios. ¿Por qué? Bueno, porque este año fue un año de freno económico, o sea, creció menos de la mitad de lo que venía creciendo la Argentina y, sin embargo, los salarios y los precios subieron al mismo ritmo que venían en los años anteriores. Entonces, Moreno y los otros funcionarios le pidieron una moderación tanto a los empresarios como a los sindicatos. La carta de cambio acá parece ser el aumento del mínimo no imponible, es decir, las ganancias, mal llamadas ganancias, que pagan los salarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sindicatos de alguna manera moderen el reclamo que habían tenido históricamente en estos años, en torno al 25% de ajuste salarial, a cambio de que en el 2013 se eleve en forma importante el mínimo no imponible para que perciban más los ingresos. Es decir, que si consiguen aumentos inferiores del 19-20%, sea un impacto real en el bolsillo. Y a las empresas también, decirles que frenen un poco el alza de precios, que siempre es un argumento que queda fuera cuando se habla de inflación. En general, cuando se habla de inflación, los monetaristas, los neoliberales hablan de la expansión del gasto público, de que el gobierno gasta, o sea, que hay una presión de los sindicatos. Ahora, lo que nos dicen es que el grueso de los precios, la inmensa mayoría de los precios, los aumenta el sector privado, y particularmente estas empresas que cité, que tienen un control monopólico o oligopólico de insumos básicos, de cualquier cosa que uno vaya a comprar a un supermercado. En ese sentido, estaba mirando. Te doy tres ejemplos muy rápidamente. Marcas muy conocidas por todos, la yerba Nobleza Gaucha, el aceite cocinero, el arroz gallo, sí. Son de Molinos, sí. Son de Pérez Compán. En el año 2011, las perdón, en el año 2006, las ganancias de este grupo fueron del 26%, la tasa neta de ganancias. Fue subiendo año, y en el 2011, lo último que hay, ganaron el 33%. Ah, miércoles. Si lo ves en plata, no en porcentaje, que se entiende quizá un poco mejor, en el 2006 ganó neto 318 millones de pesos. Y el año pasado, 1.300 millones de pesos. Multiplicó por 4. La inflación no subió el 300% en 4 o 5 años. Arcor, que es una empresa que también maneja la mayoría de las golosinas, chocolates, ganó en el 2006, información de la bolsa, 162 millones de pesos. El año pasado, 480 millones de pesos. Más que duplicó, triplicó. Sí, y triplicó y más. Sí. Y Ledesma, la última, el último ejemplo, ganó en el 2006, la azucarera Ledesma, ¿no? Justo, tal luego Blaquier, etcétera. 79 millones de pesos. Qué casita que tiene en Punta del Este el tipo ese, ¿no? Impresionante. Y en otros lados también. Sí, ¿no? Hay por todos lados. Es el agua de Cuomo y esta famosa cosas, quinta, no recuerdo ahora su nombre. Bueno, Torcaza. La Torcaza, exacto. Ganó en el 2006 79 millones de pesos. El año pasado, 210 millones de pesos. Es decir, estos formadores de precios, la verdad que son el componente principal de la inflación. No es la emisión monetaria, no es el gasto, no es la puja distributiva. En realidad el que marca los precios más es este grupo de empresas. Muchas de ellas te manejan todo. Por ejemplo, Aluar es otra que estuvo presente allá y sabemos que aluminio, hojalata, Techín con la metalurgia. Ledesma tiene algún competidor, Molinos tiene algún competidor, pero son empresas muy formadoras de precios. Así que bueno, la reunión de ayer tuvo que ver con esto. Estamos buscando a alguno de los que participaron en la oficina de Moreno, a ver que nos dé algún detalle más. Se habló, se tiró algún rumor de que los sindicatos van a ir por el 19% el año que viene. A mí me parece que todavía estamos muy lejos de eso. La idea es arrancar el 2013, en un año que la economía se va a recuperar, con pretensiones moderadas, sobre todo por el lado de los ajustes de precios. Ahora, resta una consulta respecto de lo que se intenta hacer, por lo menos con los sectores que aumentan los precios. ¿Hay ahí cosas, digamos así, herramientas legales como para poder contener más claramente los precios, o es solamente una actitud de gestión la que va generando esa contención de los precios? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. No, la verdad que no. Lo que hay son gestiones que la verdad no fueron muy exitosas de parte del secretario Moreno ya desde el arranque del kirchnerismo, en acuerdos sectoriales con las lácteas, con el supermercadismo, con las empresas avícolas, con algún otro sector, pero son acuerdos de palabra, excepto que vos te mandes a un control de precios general, que el gobierno no lo tiene en su agenda. Claro. Pero no hay mecanismos legales. Sí hay mecanismos legales en términos de defensa del consumidor, por ejemplo, en algunos casos de abuso, de letra chica, pero no del precio final. El precio final, hay un margen de rentabilidad extraordinariamente alto para las grandes empresas. Gracias, señor Néstor Restivo. Quédese ahí sentado, por favor, no se levante. Ni me muevo. No se mueva. No se mueva, que está complicado el contacto, ¿viste? Así estamos. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9:47. Bueno, Irina, estábamos hablando hace un rato respecto de una solicitada que está publicada por lo menos en dos diarios, ¿no? Sí, decíamos que es una solicitada, que es como el contracomunicado del que difundió la semana pasada el Centro de Información de la Corte Suprema, donde hablaba de y denunciaba de alguna manera presiones provenientes desde el poder político. Esta es una mirada distinta sobre en qué consiste la independencia de un juez y cómo se deben posicionar los jueces respecto de los poderes del Estado. Y Rosa, bueno, los mismos puntos que tocó este comunicado más corporativo de la semana pasada, pero los mira de otro modo. Vamos a ponernos en contacto con Jorge Abad, que es fiscal a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. Jorge, Luciano Galende y Irina Hauser. ¿Qué pasa, Irina? Dije mal algo. ¿Awad? Awad, sí, lo dije mal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Discúlpeme por el error. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esta presentación, qué es lo que quiere transmitirle a la sociedad, y yo creo que también a los distintos poderes. Lamento que se entienda esta contestación en términos tan coyunturales, ¿no? Pareciera como que es. Y en verdad, la contestación te podría llegar a ser la piedra angular de una discusión que necesitábamos hace muchos años, que la venimos reclamando incluso. Yo desde la propia Unidad de Coordinación hemos dicho siempre que el Poder Judicial no fue atravesado por la democracia como los otros poderes, ¿no? Es decir, que cuando uno habla de transición, ubica al gobierno de Alfonsín, recuerda que le llamaban el gobierno de la transición. pero cuando se habla del poder judicial, evidentemente sigue anquilosado, es decir, el poder judicial el 9 de diciembre del 83 eran funcionarios y jueces de la dictadura y el 12 o el 13 eran funcionarios y jueces de la democracia. Es decir, ¿cuál ha sido realmente la alquimia que produjo semejante transformación? Es curioso. Pero de todos modos, de lo que se trata en el documento es marcar la diferencia entre un concepto de independencia del Poder Judicial mirado hacia adentro y un concepto de independencia del Poder Judicial mirado hacia afuera. Ah. Esto es lo que nosotros señalamos en el documento. Un Poder Judicial que realmente sea de puertas abiertas, de cara a la sociedad, y no que reclame un espacio de funcionamiento hacia adentro, intramuros. Es decir, está reclamando como un mayor alambicamiento de su propio funcionamiento. Me parece que esto no se comparece con lo que uno pretende de un poder judicial de un Estado democrático. Yo creo que en este sentido marcamos la diferencia. Aguad y Irina Hauser lo saluda. ¿Qué tal, Irina? Y el concepto de independencia no está mal planteado también. Porque no es... La independencia es estructural. Una cosa es la independencia del poder en su funcionamiento orgánico y otra cosa es la imparcialidad del juez, a la cual el justiciable tiene derecho a reclamarle y tiene herramientas para exigirle el compromiso de imparcialidad. Es una garantía que tiene el justiciable. ¿Cómo van a renegar de la recusación? Ahora, válida. De hecho, nosotros lo hemos visto en los propios juicios por los crímenes de la dictadura, cuántas recusaciones hubo de los jueces, y nosotros nunca, de algún modo, los fiscales y los querellantes, la parte acusadora, nunca en ningún momento hizo planteamientos contra ese derecho, sino contra el uso abusivo del derecho, claro. Que no es lo mismo. O sea, ¿ustedes no ven un uso abusivo en este momento de la recusación de los jueces de la Cámara Civil en este caso? Pero en absoluto, si el derecho que yo tengo, cuando a mí un juez no me ofrece la garantía de imparcialidad, tengo que tener el derecho a recusarlo para apartar al juez que no me ofrece esa garantía. Si eso es una garantía, es cardinal en el funcionamiento del propio Poder Judicial. ¿Cómo voy a resolver un conflicto yo frente a un justiciable que dice yo no le creo lo que usted va a decir? Ahora, ustedes en la solicitada hablan también de la independencia respecto del poder económico. ¿Por qué ponen este punto? Bueno, porque de algún modo el concepto de independencia porque en realidad lo que se plantea ahí es que la estructura de un poder no debe pensarse solamente desde una perspectiva, porque aquel documento en realidad tenía cierta malicia y nosotros pensamos que en verdad había que profundizar la discusión. La independencia de los poderes el poder económico es una realidad, quizás no, obviamente no está marcado en términos de organicidad del Estado, pero sí es una realidad. ¿Por qué hablaba de malicia, doctor? ¿Cómo dice? ¿Por qué habla de que es un documento con malicia? Bueno, porque en verdad tenía que ver con una... cuando alguien reclama tanto la independencia es porque evidentemente está necesitando un espacio para hacer quizás algo que pueda llegar a preocupar o ser estrepitoso. Claro. No sé si soy claro. A ver, si no necesito hablar de independencia. ¿Usted no ve documentos permanentemente o reclamos de independencia frente a causas incluso de envergadura? ¿Cuándo hubo ese planteo? Evidentemente aquí lo que estoy haciendo es, miren, no me molesten para hacer lo que yo creo que... para hacer lo que yo quiero, y lo que yo quiero hacer puede llegar a convertirse en una situación escandalosa. Lo que pasa con Jorge, que eso que usted está diciendo de alguna manera está expandido en distintas redes, digamos así, o en distintos tejidos de la sociedad, no solamente en el Poder Judicial, algo así como la independencia mía es hacer lo que yo quiero, digamos, y perder relación con la autoridad. Y esa parte de la política y de la convivencia social es muy difícil de que también, digamos, el gran público, para llamarlo de alguna manera, lo entienda. Y me parece que, en este sentido, el paso que ustedes están dando es eso, es como incorporar una variable en esa discusión que está habiendo sobre algo así como los hombritos, ¿no? ¿Vio? Cuando alguien dice, no, hago lo que quiero. Es una especie de caprichos respecto de esa conducta social que involucra una relación con el otro. Sí, por eso yo decía que lamento que sea tan coyuntural. En realidad, sí. Yo creo que es fundamental empezar a construir, por lo menos a instalar un verbo que implique un cambio de paradigma en el funcionamiento de un sistema judicial que es anacrónico, que está anquilosado. Este no es el sistema judicial que la sociedad quiere, esto está claro. Es un poder judicial que ha quedado instalado en la en los anales de la historia, pero en verdad el poder judicial de hoy no está en condiciones, no está a la altura de pretender a la sociedad un poder judicial que fuese realmente atravesado por los vientos democráticos. Esto es una verdad. Jorge, nosotros lo hemos dicho desde la propia cuando con el caso de los juicios por los crímenes de la dictadura, cuando yo hablaba de que estos juicios pueden representar un antes y un después. Yo creo que de eso se trata. Yo por eso digo, lamento que sea coyuntural. Lo fundamental sería instalar una discusión para realmente comenzar a construir nuevos paradigmas de funcionamiento de un sistema judicial que yo creo que ya hay que empezar a abandonarlo. Hay que empezar a mirarlo como por el espejo retrovisor. Ojalá que así sea, Jorge, pero le quiero hacer una pregunta justamente sobre la coyuntura. ¿Por qué todo este, por esta confusión o esta cosa se arma fundamentalmente alrededor de la actitud, digamos, jurídica de la Cámara en lo civil y comercial, digamos, ¿no? Arranca ahí con fuerza el planteo. Entonces, todo esto está muy relacionado con este viaje a Miami, con Sertal, una empresa del grupo, etcétera, etcétera. Y cuando veo esas cosas, yo pensaba, qué sé yo, que es normal entender, o para mí, digamos, es normal entender ciertas presiones de distintos gobiernos, no solamente de este gobierno, de estas estructuras judiciales. Podemos discutir las legitimidades de esas presiones, de cómo se ejercen, cuáles son las vías, etcétera. Pero lo que no se había visto nunca con tanta claridad es ese nivel de penetración de parte de los poderes económicos en estructuras judiciales, donde los invitan de un lado. ¿Esto es común en el Poder Judicial? ¿Usted qué es del Poder Judicial? ¿Es común que esto pase? Bueno, yo soy del Ministerio Público y soy un hombre que ingresó, digamos, al sistema judicial en democracia, ¿no? Pero le puedo, bueno, en los juicios nosotros hemos visto, por ejemplo, como cuando uno habla del funcionamiento de la cómo funcionó la dictadura, bueno, claro, no era un Estado de Derecho, pero los grupos económicos tenían una clara penetración en estructuras del Poder Judicial. Esto ya conoce la Argentina. Y es una cultura que tiene que ver también con el conservadurismo. No funciona solamente desde una idea política, sino desde la ejecución de proyectos y modelos. Claro. Y el conservadurismo trabaja con todos los naipes del mazo. Esto es así, es decir, el poder económico de que en la dictadura funcionó en consonancia con todas las otras estructuras de poder para viabilizar un proyecto económico, el neoliberalismo también de algún modo funcionó en consonancia. Había un funcionamiento armónico entre los distintos sectores de la sociedad. O sea, cuando se ejecutó un proyecto neoliberal, un plan neoliberal, necesitó de cierta armonía. Si no, sería inviable poner en ejecución cualquier modelo que tuviese internamente una situación caótica. Estamos viendo los pataleos, ¿le parece, Jorge? Estamos viendo los pataleos de una situación. Probablemente, lo que pasa es que, claro, estamos viviendo una época un Estado democrático, una cultura democrática que está produciendo este tipo de convulsiones de parto. Pero bueno, como dijo alguien, el dolor de parto a veces produce buenos alumbramientos. Jorge, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario. Ha sido un gusto. Era Jorge Awad, fiscal a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Bueno, con algunos detalles de esta cosa que se armó, que vendría a ser como la respuesta de aquello que fue replicado y dicho durante la semana pasada respecto a algunas asociaciones, qué palabra complicada, asociaciones de jueces y de magistrados en distintos lugares del país. Fue un comunicado que se dio a conocer en un contexto muy particular, Irina, porque se dio a conocer cuando la Cámara Federal, la Cámara en lo civil y comercial, estaba a punto de fallar justamente a favor de extender la cautelar del grupo Clarín. El escrán judicial, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Hay una cuestión que decía Watt, que es que a él le molesta un poco que se plantee la discusión en esta coyuntura, pero la verdad es que la coyuntura sirve también al común de la gente para poder entender de qué se habla cuando se habla de que un juez está condicionado, claro, por el poder. ¿De qué se está hablando? Si no es una discusión muy abstracta, ¿no? Esto por lo menos ayuda a entender eso. Y la verdad es que esta Cámara ha tenido una actitud tan flagrante de alguna manera que por lo menos es ilustrativa. A mí me parece que en eso vale la coyuntura. Y es ilustrativa. Fíjate que el comunicado, la solicitada esta de que fue publicada hoy, dice que la recusación es una herramienta habilitada, que la puede usar cualquiera mientras no se abuse de ella. ¿Qué hicieron los jueces de la Cámara con sus recusaciones? Hicieron algo que es totalmente atípico. ¿Las resolvieron ellos mismos? Es en vez de llamar a un tercero imparcial. Y después de resolverlas ellos mismos... Es muy poco serio. Muy poco serio. Muy poco serio. Después de eso le dieron la cautelar a Clarín, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que va desmenuzando esto despacito y empezás a entender toda la mugre que hay abajo, ¿no? Es así. Quería preguntarte algo que me venía dando vueltas rápidamente porque viene el informativo. ¿De qué manera los grandes grupos presionan a los jueces? Además de invitándolos, pero esas son prebendas, ¿no? Son beneficios, invitándolos a estos seminarios internacionales que tienen una pátina de seriedad, intelectualidad y perfeccionamiento profesional. ¿Cuáles son las otras maneras? Bueno, eventos se inventan todo el tiempo. Eventos para invitar a la gente y a comer un ágape y demás, y todo el mundo va recontento. Y en el Poder Judicial, además, los viajes son moneda corriente. Vos vas a cualquier fuero, todo el mundo viaja invitado por alguien. ¿En qué moneda? ¿En pesos? ¿En dólares? ¿En euros? En dólares. Sí, sí, lo más normal del mundo. En el caso de multimedios también puede haber amenazas de... No me suena amenaza, pero mucho alegato de oreja. Sí, sí, puede haber advertencias, sí, sí, todo muy decorosamente, ¿no? Pero bueno, los jueces toman nota de todo. Y saben a la larga quién los puede ayudar más. O sea, es lo que decíamos la otra vez, lo político pasan. Totalmente, 10:01 es el momento de las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 61%, cielo despejado. Jueces federales denuncian que hay resabios de la dictadura en la estructura judicial. El magistrado platense Carlos Rosansky aseguró que existe una pérdida de adhesión a las normas. Siempre hay posibilidades de buscar la forma de eludir la acción de la ley. El problema es, una de las consecuencias de precisamente el terrorismo de Estado en nuestro país, una de las varias y muchas y graves consecuencias, es la pérdida de sensibilidad ante la injusticia. Y otra de las características es la anomia, es decir, la tenue o nula adhesión a las normas. Esto excede el ámbito jurídico, es un problema sociocultural. Es decir, en un país en el cual durante 30 años hubo impunidad sobre hechos muy graves, delitos de lesa humanidad, es casi natural que yo no vea mal pasar una luz roja. Recordemos que jueces, fiscales y defensores públicos de la Nación, a través de una solicitada, piden que los fallos jurídicos no respondan a intereses corporativos. En Tucumán, la justicia dará a conocer el veredicto en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Se inició la última audiencia por el juicio de Marita Verón, la joven tucumana que fue secuestrada por una red de trata en el año 2002. Cuatro imputados tendrán la posibilidad de hablarles por última vez a los jueces. Son Irma Lidia Medina, José Fernando Chenga Gómez, Gonzalo Gómez y María Azucena Márquez. En las audiencias posteriores hablaron los otros 9 acusados, quienes sostuvieron su inocencia. Cuando culminen de hablar, los jueces ingresarán a la sala de deliberación, de la que no se retirarán hasta que se dicte sentencia. La misma se estima que sería dada a conocer durante la tarde. Durante esas horas solo quedarán en la sala de deliberación el tribunal y la secretaria Norma Díaz Bolachek. Jorge Cáceres, abogado defensor de José Chica Gómez y de Irma Lirena Medina, habló a los micrófonos de Radio Nacional y anticipó lo que pedirá ante los jueces. Acá a la gente la tienen que mantener en libertad, porque así llegaron, y me fundamenté en fallos de la Corte Suprema, caso Schengler, Chaván, Rímolo, Jura Gracia, entre otros muchos más, porque el proceso continúa. Entonces, yo digo, si a las personas las ponen presa después de 10 años y un tribunal superior o de instancia superior absuelve a esta gente, el perjuicio que va a ocasionar a mi defendido va a ser irreparable. Por ello yo sostengo que, por más fallos desfavorables que haya, lo tienen que mantener en libertad. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Los pasos fronterizos, Jama de Jujuy, está habilitado hasta las 20 horas, el Cristo Redentor hasta las 24 horas del día y el Cabrera Zamoré hasta las 21 horas. Recorremos para camiones 80 la máxima en alta montaña. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. el tiempo. Temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimos, humedad 61%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Sí, 10 horas 5 minutos en este momento. Estoy tan nervioso. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Magallanes? No, ¿qué es lo que lo pone nervioso? Y ahora con esto, ¿qué vamos a salir para todo Latinoamérica? Sí, no, todo el mundo, para todo el mundo. Para todo el mundo. Estamos, sí, Asia Menor, sí, países. No, Ecuador, amigos. Holanda. Sudán. Tengo tantos amigos. Bueno, hola. ¿Con quién estamos comunicados? ¿Vargas Llosa? No. No, estoy practicando. Es la ansiedad que tengo. Puedo mandar saludos, ¿no? Para todos lados, sí. En este momento, ¿a dónde quieres? ¿Qué idioma hablan ahí en No importa, usted habla lo mismo. No importa, no como en Tucumán. ¿Cómo que idioma hablan en Tucumán? Inglés. No. Claro, usted no. Dice por Tucumán. Claro, el hombre Tucu, ¿no es? Ay, María Sebanes, directora de Radio Nacional. María, ¿cómo te va? Buen día. Riéndome con Magallanes. Sí. Para Latinoamérica y la base en Marte también. Claro. No me digas que es planetaria, que es interplanetaria la cosa. Qué bárbaro. Me gusta la idea. No, bueno, te llamamos en realidad porque hay un titular del Diario de la Nación y además cierta preocupación porque hay alguna gente que escribe, que llama y pregunta y cosas por el estilo que dice, para transmitir a Galende, que vengo a hacer yo, sacan del aire programas locales en 48 emisoras estatales. Este es el titular que pone la Nación. Dice, el cambio que comenzará en febrero obliga a levantar de 9 a 12 la programación de esas radios para retransmitir el contenido de Radio Nacional. Ahora, en Buenos Aires. Qué barbaridad. ¿Cómo saben ellos más de la programación de Radio Nacional que yo en este momento? Y que yo también. Eso es lo raro, María. ¡Qué barbaridad! Porque la verdad es que no me llamaron. Mira, hay cosas del periodismo que a mí me sorprenden, sí, mucho. En este momento soy la directora de Radio Nacional, periodista, si la hay, de largos años de periodismo. Nadie me llamó para consultarme. Han construido la información sin la deontología profesional siquiera. Y tenemos que estar, es rarísimo, desmintiendo que vamos a transmitir en la Luna desde nuestra propia radio. Sí. O sea, es como muy cómico, la verdad, sí. Es como muy cómico. Y en realidad, vos fijate que la gente que sale a decir esto, los medios privados, les preocupa mucho la cadena nacional. Pero no les preocupa la cadena nacional de medios privados, donde un poblador de La Quiaca, bueno, en La Quiaca no, porque los medios privados no llegan porque no es negocio, pero, por ejemplo, en Tucumán, está todo el tiempo escuchando la repetición de las radios comerciales, de las radios privadas, de cómo se le inunda a una señora la casa en Cayo de Corrientes, en San Miguel de Tucumán. Entonces, es como una cosa de la doble vara todo el tiempo. Primero, deontología profesional, cero. Nunca fue consultada esta dirección de Radio Nacional sobre los cambios en la programación y en todo caso, si los hubiera, esto es una decisión de Radio Nacional. Y en segundo lugar, están todo el tiempo escandalizándose de la posibilidad de que Radio Nacional integre federalmente la radio, que La Quiaca se escuche en Buenos Aires, que Buenos Aires se escuche en La Quiaca, se escuche en Tucumán, que Río Senger se escuche en La Quiaca. Sí. O sea, están hablando con desconocimiento absoluto de lo que es la programación. La Radio Nacional, que es la única radio que además respeta la ley de medios de la democracia, con programación propia en cada lugar, cuando el conjunto de radios privadas no solamente no la reconocen, sino que todavía no la aplican. Entonces, bueno, es muy divertido, chicos. Sí. Es muy divertido. Esta idea, María, de que el programa Mañana Más, que sale de 9 a 12 por Radio Nacional Buenos Aires, salga por el resto de las radios nacionales, ¿no se contradice con el espíritu o con la ley de medios de comunicación? ¿Está alineada legalmente? Pero desde ya, pero todas las radios tienen... Primero que Eso de que ellos creen que un programa va a salir en bloque sin tapiz con la publicidad, qué sé yo, que contando cómo no hay subtes en Buenos Aires, eso es una idea. Además, LR1, quiero aclarar, LR1 representa aproximadamente la tercera parte de la población argentina. Claro. No, Capital y Gran Buenos Aires, ¿ves? Es como ridículo, pero de cualquier manera te digo, me parece que la idea de federalismo no se entiende en el mundo privado, y esto es un tema que no vamos a discutir ahora, porque es muy temprano, Lucho, y la verdad que prefiero escucharlo a Magallanes. No, por supuesto, está claro, María, pero a mí me parecía que era importante dar una respuesta, porque, digamos, yo cuando veo ahí puesto el titular de esa manera, y qué sé yo, me parece que tienen que participar, integrarse distintas voces en realidad, y en relación a una serie de decisiones que se toman alrededor del laburo. Entonces, yo tengo como cierto agotamiento de eso, ¿viste? Sí, estar todo el tiempo desmintiendo. Claro, ¿viste? Porque soy corrupto, tengo un montón de cosas encima. Sí, pero además encima te agreden todo el tiempo. Es una cosa increíble. Es muy interesante en nuestra democracia, la posibilidad de hablar. La primera cosa que querría decir, que en todo caso, antes de dar información, hablen con la dirección de la radio, porque nadie lo hizo nunca, ni ahora, ni hace 5 minutos, y ellos acá han construido una especie de... Porque, ¿sabes qué pasa, Lucho? Lo que yo pienso, que cuando... En realidad no les importa la información, no les importa que hay de verdad en esa información. No, la verdad no les importa. Lo que importa es atacar, lo que importa es mentir, lo que importa es manipular. Entonces, mientras esa información no se dé, yo me voy a seguir riendo con Magallanes, si me permitís. ¿Y podré viajar, por ejemplo? ¿Podemos hacer el programa en vivo alrededor del mundo? Sí, Magallanes, te lo prometo. En un barco, por ejemplo, eso lo está pensando. En un crucero. Y de cualquier manera, me permito responsabilizar a las editoriales que largan informaciones que pueden afectar la seguridad y la tranquilidad de nuestros periodistas, que eso que hacen está muy mal desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista de lo que es la libertad de expresión en Argentina. Eso quiero decirlo porque me parece, y si los responsables editoriales de esos medios toman nota, esto se lo dice una editora como colega y como ciudadana argentina. Así que bueno, nada más que eso. Está clarísimo. ¿Podemos viajar, por favor? ¿Podemos viajar, Magallanes? Me gusta la idea. Ay, me encantaría. ¿En qué? ¿En burro? Yo del lado de la ventanilla, ya sea en burro. Los burros no tienen ventanilla. Magallanes, ¿me lleva a ver las ballenas? ¿Cómo no? Ay, ¿dónde están? ¿En Tucumán? No, la ballena está en el sur. Están en Tucumán, Magallanes. Estoy nervioso. Conozco más realmente el mundo que Argentina. Un saludo a toda la gente de dónde está, de Formosa, donde están las ballenas. No, Formosa no están las ballenas, están en Puerto Madre. Bueno, no importa. María, muchas gracias por tu tiempo. Un beso. Por favor, queridos míos, sigamos así, que me encanta el programa. Avanti. Chao. Un beso. Avanti era María Cebane, directora de Radio Nacional. Bueno, con alguna de las respuestas sobre esta cosa que está apareciendo publicada en algunos medios y que también nos está preguntando a algunos oyentes respecto del programa. Efectivamente, hay una idea de cambio de programación sobre Mañana Más, y ahí encuentro yo un cuestionamiento de alguna gente que no le gusta, pero eso parece que no es del todo verdad. Eso es lo que entiendo yo. Mañana Más. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz, y tenía trenes. Y vinieron los años 90, y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina.

los políticos saben de qué manera llenar de desasosiego a un proyecto cuando no les simpatiza, cuando no les cae bien. A nosotros nos cae muy bien este proyecto. Estaba pensando eso, qué fácil que es desde la gestión insegurizar una cosa que tiene tiempo, ¿no? Claro, 15 está bueno años, eso, claro, es un 15 proyecto años. De 15 años. Digo, la cantidad de gente a la que se le ha dado oportunidades, que han encontrado una tarea, un oficio, bueno. ¿A qué hora es una, perdón? A las 12, ahí en Avenida de Mayo. Frente va a haber a buena música, seguramente. Seguro. Bueno, seguro. Seguro que sí. Se seguro con sí. Los timbales grandotes. Gracias. Vamos a escuchar un audio de una de las funcionarias de las orquestas juveniles. Nuestro proyecto tiene 15 años. Trabajamos en barrios de acción vulnerable, de niños realmente necesitados de que este bien cultural, la música, les llegue y les sea permitido. Estamos dirigidos por el maestro Claudio Spector, quien coordina desde hace 15 años el programa. El mayor de los éxitos es tener hoy en día 1.700 chicos y chicas disfrutando de la música. Somos 230 maestros que trabajamos para la excelencia de su educación. Tenemos 17 orquestas que funcionan en 12 sedes en los barrios más necesitados de la capital. La Subsecretaría de Equidad Educativa fue tomada por la funcionaria licenciada María Soledad Acuña, y la verdad es que desde que ella llegó no nos pudimos comunicar de la mejor manera, de hecho no nos ha recibido, y a lo largo de este año hemos tenido diferentes conflictos con ella. En principio, comentarte que tuvimos supresión de los subsidios de la cooperadora para la compra y reparación de instrumentos musicales, la reducción en las viandas de los chicos, la inesperada cancelación de conciertos, absoluta falta de apoyo para intercambios internacionales acordados. Nosotros tuvimos la suerte de que 10 de nuestros alumnos viajaran a Berlín a comienzo de este año, gracias al apoyo de familiares y amigos de las orquestas, y ahora hay 3 de ellos que han ganado un premio y que tendrían que estar viajando el 26 de enero para tocar en Nueva York, en el Carnegie Hall, y la verdad es que, bueno, al día de hoy no sabemos si contamos con el apoyo del ministerio. Esta sensación así de malestar se agrava cuando nos enteramos por compañeros que trabajan en distintas organizaciones de carácter privado que ella está ofreciendo 240 pesos por pibe para que esto que nosotros sabemos hacer bien, ella lo empieza a hacer con gestiones asociadas. Escuchamos a Adriana Wechsler, una de las 230 maestras que componen el staff educativo del proyecto de las orquestas juveniles e infantiles. Carlos, ¿qué quiere decir gestiones asociadas cuando dice esto que nosotros sabemos hacer bien, ella, la funcionaria, lo quiere hacer con gestiones asociadas? ¿Es una suerte de privatización del sistema, estimo? Probablemente. Digo, lo que me parece es que hay una expresión en Centroamérica muy, muy pertinente, que es hacerle la vida a cuadritos. ¿Viste cuando alguien qué linda empieza expresión. A hacer la vida a cuadritos? Muy linda expresión. Es eso. Yo lo aprendí mucho en México. Eso. Gracias, Ura. Mañana más. Sí, 10 horas 23 minutos, Miriam, querida. Después de 10 años, hoy por la tarde se va a escuchar en Tucumán la sentencia por el secuestro de Marita Verón. Susana Trimarco, su madre, se ha hecho famosa a través de su actitud proactiva de búsqueda de su hija, que la ha llevado a localizar y a liberar más de 200 mujeres víctimas de trata. Marita Verón dejó un día a su casa, iba al médico, al hospital, al ginecólogo, le dijo: mamá, ahora vuelvo, prepará la tintura, así nos teñimos el pelo juntas, prepárame la comida. La dejó con su hijita y nunca más apareció. La hipótesis del fiscal, ¿cuál es? Que cuando se dirigía a la maternidad para realizarse esos estudios médicos que tenía que hacerse, fue secuestrada, que fue mantenida en San Miguel y después trasladada a La Rioja, y fue vista en varios prostíbulos. Lo que más llama la atención es que de los 13 imputados, 6 son mujeres. Uno tendería a pensar que las mujeres tienen una mirada más compasiva hacia otras mujeres. Estas mujeres administradoras de prostíbulos forman parte de una red de tratas que victimiza a mujeres. Vamos a comunicarnos con Mercedes Jiménez, que es periodista de Radio Nacional Tucumán. Mercedes, ¿cómo te va? Luciano Galende, Miriam Lewin de este lado. Buen día. ¿Qué tal, Luciano? Miriam, buen día. Un gusto escucharlos. Efectivamente, luego de 10 años, finalmente hoy, luego de 10 meses de comenzar el juicio y 10 años de lucha de Susana Trimarco, se va a conocer la sentencia en horas de la tarde. A partir de las 18 acaba de iniciar la audiencia, la primera parte que se había estipulado que comience a las 9 de la mañana, donde se escuchó a los 4 imputados que restaban hablar frente al tribunal y hacer su alegato en defensa utilizando el último recurso, que es el uso de hablar ante el tribunal y decir, en este caso los 4 dijeron que eran inocentes, que nunca conocieron a Marita Verón. El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio para esta tarde a las 17 y a las 18 se estima que se va a conocer la sentencia. Recordemos que la fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión para algunos de los imputados y para el resto penas que no bajan de los 20 años. Acá en tribunales se acercaron a acompañar a Susana Trimarco, quien se va a acercar en horas de la tarde para escuchar la sentencia, el veredicto del fiscal, organizaciones sociales y políticas que estuvieron desde un principio acompañando a Susana Trimarco. ¿Quiénes están presentes? ¿Quiénes hay organizaciones de derechos humanos? ¿Quiénes están allí en la sala? En la sala de audiencias no están presentes más que partes. Están los imputados, los abogados defensores y de la querella, algunos periodistas que hicieron la cobertura desde la sala de audiencias y algunos miembros del público nada más. En las afueras de tribunales sí se puede escuchar en estos momentos a las organizaciones sociales que se acercaron, como es el caso de Mumala, mujeres de la matriz latinoamericana y organizaciones de derechos humanos, que como les comentaba hace un momento, acompañaron desde un principio a Susana Trimarco en esta lucha contra la trata de personas, ¿no? Y a la tarde, cuando el tribunal exprese el veredicto, se prevé que van a estar llegando a la provincia algunos actores y actrices, como es el caso de Soledad Silveira, quien acompañó, como sabemos, a Susana Trimarco en todo el proceso, y algunas figuras del ámbito político, como es el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Horacio Escarra, quien también se pudo ver acompañando a Susana Trimarco desde el inicio de este juicio, y también cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de la joven tucumana. Se dispuso un sistema de seguridad especial, se cortaron 4 tramos de las calles que rodean al Palacio de Tribunales, y solamente se permitió el acceso a la sala y a la sala de prensa a personal acreditado. Estamos hablando de comunicadores sociales, periodistas y de la gente que se acreditó para estar como público en la sala de audiencia. Mercedes, muchísimas gracias por tu información, ¿eh? De nada, un abrazo grande y será hasta un próximo contacto. Otro para allá, era Mercedes Jiménez, periodista de Radio Nacional Tucumán, bueno, con estos detalles sobre el fallo que se va a conocer hoy a la tarde. Finalmente la sentencia, digamos, de lo que va a pasar después de tantos años. Estaba leyendo recién 100 testigos, 85 audiencias. ¿Cuántos años dijiste, Miriam, de lucha con esto? 12 años. 10 años. Lo que floreció después de la desaparición de Marita Verón fue una profunda conciencia social que antes no existía sobre la acción de estas redes de trata. Uno tiende a pensar que una mujer como Marita Verón, casada, con una hija, con una familia que la contenía, no iba a ser secuestrada por una red de trata, porque había mucha gente, muchas personas, mucho interés detrás de ella. Sin embargo, estas redes aparentemente no tienen límite, secuestran, drogan, trafican mujeres. Hay muchas desapariciones sospechosas, entre ellas la de la estudiante Florencia Penachi, la de Fernanda Aguirre, esta chiquita entrerriana que su madre todavía busca, Andrea López, Peli Mercado. Es una larguísima lista de nombres de chicas que un día se evaporaron, desaparecieron de los lugares que solían frecuentar sin absolutamente ninguna razón, ningún motivo que hiciera pensar que fue una decisión voluntaria. Y una última cosa, se sancionó y se promulgó una ley de trata, pero esta ley de trata tiene una trampa. Esa ley de trata dice que si la persona víctima de trata es mayor y no denuncia a su victimario, entonces no habrá posibilidad de ninguna acción por parte de la justicia. Y lo que pasa es que muchas veces, después de muchos años de encierro, después de haber sido drogadas, después de haber sido sometidas, estas chicas están absolutamente alienadas, además de atemorizadas, y no están dispuestas de ninguna manera a correr el riesgo, ni tienen la voluntad de denunciar a su victimario. Hay muchas organizaciones feministas que están peleando porque esta ley de trata sea mejorada. Son las 10:30, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 8 décimas, la humedad, 53%, cielo despejado. Carlos Kunkel pidió que el titular de la Corte Suprema de Justicia aclare si quiere ser presidente de la Nación. El diputado solicitó que Ricardo Lorenzetti diga cuáles son sus pretensiones electorales en relación a las declaraciones del magistrado Carlos Faitz, quien postuló a su par como un muy buen jefe de Estado. El legislador del Frente para la Victoria recordó que la presidencia se llega por elecciones o con la ruptura del orden institucional. En tanto, el fiscal Jorge Aguad, uno de los firmantes de la solicitada que reclama la independencia de la justicia de los intereses corporativos, afirmó que la estructura jurídica debe estar de cara a la sociedad. Hemos dicho siempre que el Poder Judicial no fue atravesado por la democracia como los otros poderes, ¿no? Cuando uno habla de transición, ubica al gobierno de Alfonsín, recuerda que le llamaban el gobierno de la transición. Pero cuando se habla del Poder Judicial, evidentemente sigue anquilosado. El Poder Judicial, el 9 de diciembre del 83, eran funcionarios y jueces de la dictadura, y el 12 o el 13 eran funcionarios y jueces de la democracia. ¿Cuál ha sido realmente la alquimia que produjo semejante transformación? Es curioso. Pero de todos modos, de lo que se trata en el documento es marcar la diferencia entre un concepto de independencia del Poder Judicial mirado hacia adentro y un concepto de independencia del Poder Judicial mirado hacia afuera. Esto es lo que nosotros señalamos en el documento. Un Poder Judicial que realmente sea de puertas abiertas, de cara a la sociedad, y no que reclame un espacio de funcionamiento hacia adentro. Ex trabajadores de Canal 13 denuncian a Ernestina Herrera de Noble y a Héctor Mañeto como jefes de una asociación ilícita. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, el ex delegado José Carbonelli aclaró que aportarán datos sobre apropiación ilegal y encubrimiento del terrorismo de Estado. La denuncia penal que hemos presentado contra los dueños del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Lucio Pagliaro y Héctor Mañeto, y al expresidente Menem por asociación ilícita y encubrimiento por el delito de terrorismo de Estado. Esta asociación ilícita tenía por principal objetivo la apropiación irregular de Canal 13. Hubo una pluralidad de planes delictivos que lo llevaron a cabo, y siempre con el mismo modus operandi y dejando de falcos millonarios contra el Estado y los trabajadores. El tiempo. 23 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Toda la información está en Mañana Más. escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700, Alud. Hola, para el programa de Galende, soy Liliana de Parque Centenario. Están hablando sobre los formadores de precio. Quisiera saber quiénes son los formadores de precio de las frutas y las verduras que están cada vez más caras. Beso, gracias. Ay, ay, ay, esa cadena yo Restivo te la conozco bastante bien por distintas razones, bueno, personales. Adelante. Mira, ahí ¿sabés cómo es? Te lo digo así, muy muy fácil, digamos. Por un lado, cualquier productor intensivo, así se llama, digamos, de los que hagan o frutas, o verdura de hoja, o verdura flor, lo que sea, digamos, cualquiera de estas actividades, tiene normalmente un corredor. Un corredor es un tipo que viene con una estructura mínima, que sería, por ejemplo, en la producción de manzana, para decir algo, sí, lavar la manzana, meterla en el cajón, poner el papelito, qué sé yo, toda esta historia, ¿no? Entonces, corre distintos campos, va por distintas a distintos productores y le va diciendo, ¿tenés manzana? Sí, ¿cuánto tenés? Y tengo 8.000 árboles. Bueno, dame, yo te la vengo a cosechar, le paga la cosecha, etcétera, etcétera, y le paga después en tranquero, le paga, digamos, en el momento en que se está llevando el producto. Ese tipo, el corredor, que le llamas así, era la vieja figura del corredor, va después y lo tiene una comercialización. Una de las vías fuertes de comercialización es el mercado central. Digamos, trae las manzanas esas que las bajó, las lavó, las empaquetó, las encajonó, las transportó y se las lleva a un tipo que está en el mercado central, o a lo mejor el mismo corredor tiene un puesto en el mercado central y dice, acá la manzana cuesta tanto, yo la pagué tanto en tranquera, gasté tanta cantidad de plata en poder, digamos, presentarla al público, así que de ahora en adelante el mercado va a costar tanta plata. Ahí el salto, para que ustedes tengan una idea, en algunos productos es brutal, porque es del 80 o del 100%. O sea, una cosa que el tipo, que el corredor paga en la tranquera un peso, a lo mejor la termina vendiendo a 10 pesos o a 11 pesos, para que tengan ustedes una idea de cuál es la diferencia entre el productor y el tipo que se encarga de esa movida. Después vienen los otros, que son los verduleros. O sea, el verdulero que va y que compra en el mercado central a un buen precio y lo pone en la verdulería, qué sé yo, de Villa Crespo, de Palermo, de Saavedra, de donde cualquiera de los barrios que hay o cualquier lugar donde haya. Entonces, ¿qué hace el tipo? Compra esa fruta o compra esa verdura y los primeros días la pone cara, porque la fruta va a tirar más días. Cuando se la tiene que sacar encima, empieza a bajar el precio. ¿Cuánto le agrega? Otro 100% más. ¿Viste? Entonces, la cosa que cuesta un peso, vamos a decir la manzana que estaba contando, un peso en la tranquera, se termina vendiendo a 20 pesos. Evidentemente, en todo eso hay una dificultad de la economía, ¿no? Me parece que estamos hablando de ese punto. Eso tiene que ver con la pregunta que vos me hacías antes. Ahí el Estado no puede hacer nada, es la discrecionalidad, salvo que meta control de precios. Es la discrecionalidad del que te aplica el ajuste que se le ocurre, eso es así. Ahora, la verdura y la fruta tiene más estacionalidad que otros productos. O sea, apenas arranque el verano, vas a querer comprar duraznos, damascos o cirulas, te parten la cabeza y después a medida que avance el verano. Pero bueno, también hay una legitimación que hace el sector social argentino. Es un consumidor que le da lo mismo pagar 30 pesos el kilo de tomate como llegó hace dos o tres semanas y no caminar tres cuadras más y en otro lado tiene venta. O sea, castigarlo al que hace eso. Eso no lo hacemos. Se lo dejas ahí y que se le pudra, digamos. Exacto. Más o menos. Así que es la misma política que tiene el corredor con el productor. O sea, suponete que el productor no quiere venderle al corredor porque dice, no, este tipo me está pagando muy poco. ¿Sabes lo que hace el corredor? Dice, bueno, que se te pudra. Y el otro, lo otro que quizás hay una ausencia de política estatal es que lo que se hace en el mercado central podría haber, entre comillas, pequeños mercados centrales distribuidos. Hay ferias populares que tienen mucho mejor precio. Funciona muy bien. Pero eso habría que fomentarlo un poco más. Desde el Estado de eso se hace poco. Se concentra mucho el mercado central, que tiene muy buenos valores, pero que le alcanza una minoría. No todo el mundo puede ir hasta allá. Yo voy a comprar a la feria, ¿viste? Sí, yo también. Está en colegial y hay uno que hace milangas, ¿viste? Se ve que agarra... Sí, son buenas mercaderías. Agarra 40 vacas y las corta en rodajas porque hace unas milangas que tienen el tamaño de una pizza, ¿viste? Así, redonda, las rebosa, pero debe tener, qué sé yo, unos 20 kilos de milanga ahí. Y la vende a buen precio, sale... Carlos Ortiz, una pregunta. En caso de que Alfonso falle a favor respecto a la constitucionalidad de la ley y Clarín apele en la Cámara, ¿el Ejecutivo puede igual presentar un persaltum si la Cámara lo duerme, aunque sea el fallo, digamos, para la aplicación del fallo en el sentido a favor de la constitucionalidad? Gracias. Todo puede ser, pero no le va a ir muy bien con un persaltum sobre la, o sea, por una demora de la Cámara. El persaltum, bueno, surge claro del fallo de la Corte, hay que presentarlo sobre una sentencia de fondo. Horacio en Facebook escribió: el procedimiento se ha desvirtuado de tal modo que la Cámara funcionó como tribunal de primera instancia, porque fue quien dictó la cautelar cuando no le correspondía, porque las cámaras de apelación no son de creación, sino de revisión. La Corte pudo revertir este desaguisado jurídico procesal porque tiene facultades para ordenarlo, pero no se animó. La Cámara puede ampliar una medida cautelar, por lo menos lo entiendo así, y así lo entiende la gente que me asesora, puede hacerlo. Tengo unos asesores igual muy afines, tengo que confesarlo. Lo que no puede la Cámara es prolongar y lo que se le antoje una medida cautelar, que el efecto termina siendo algo que dijo la Corte, que hay que reconocer que tiene razón, que termina teniendo el efecto de una sentencia, ¿no? Y privando de derechos a alguien y regalándole una sentencia anticipada a otro. Sí, ¿qué tal? Jorge Caballito, estaba escuchando esto de las orquestas de la ciudad, ¿no? Si todavía no nos dimos cuenta que este muchacho intendente destruye todo lo que significa cultura o creatividad o asistencia al otro, yo creo que debería ser intendente de Nordelta. Ese es el mejor proyecto político que le aspiro. Ahí está, creo que ese es su rumbo. Jorge Caballito, saludos. La gente a través del Facebook siguen con los resabios del festejo. Esto quiere decir que hay fotos que van bajando y que las comparten con nosotros en el Facebook. Así que bueno, agradecida, por ejemplo, lo mismo que hace Virginia Jure, donde además de la foto dice: fuimos por nuestros medios a Buenos Aires desde Jujuy. La fiesta de la democracia estuvo increíble y acá hay testimonios fotográficos. Muchos dicen también que lo han visto a Magallanes haciendo una fila el domingo como uno más del pueblo y compró alimentos en el Rey Burger que compartió en la planta alta. ¿O me equivoco? Pregunta Pame. Antes de comer, alimentarme con comida chatarra, me hago justicialista, ¿no? Sería el último. No le gusta la comida chatarra, pensé que no. Le quiero mandar un saludo a los jujuinenses. No, ¿no? Jujuinenses no sabés. Jujeño. También. A toda la gente de la gran patria indoamericana. ¿Por qué está diciendo eso? No, pero te lo digo porque a todos, a los Magallanes, yo le quiero decir una cosa. A los tucuninos, no, tucumanos. Yo le quiero decir una cosa, y se lo digo con una mano en el corazón, con toda sinceridad. Sí. Usted corazones. Me desilusionó. Me desilusionó porque se vende por un viaje. Ay. Yo lo escuché con María Cebane, se vende por un viaje a ver las ballenas. Póngase no tiene pie. Principios. Usted no, de pie. Usted no tiene principios, ni final, Magallanes. Ni final. Mire, tampoco. Yo le voy a decir una cosa, que yo... Es como los jueces. Un viaje a Miami. Ahora, un juez que participa en una causa... De una de las partes. No puede aceptar un viaje a Miami y dictar, porque ya lo he sospechado. ¿Y usted? Por favor, ¿a usted le parece que un juez que aceptó un viaje a Miami por una de las causas va a sentirse mínimamente tocado por un hotel 5 estrellas y 7 días espectaculares e inolvidables que lo hicieron pasar? ¿Y usted, Magallanes, y usted? En un all inclusive, por favor. Pero así están las cosas. Cuando nombre a María Cioane, le voy a exigir que se ponga de pie, como lo está haciendo ahora. La felicito, Miriam Lewin. Me gustó la imagen. ¿Sabe qué vi? Cuando usted estaba hablando, lo vi al juez con la cintita y con el shortcito al lado de la barra. ¿Sabe que lo vi automáticamente? Ahora no puedo recordar. ¿Cómo se va a sentir? Ahora no puedo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Yo ya invertí en el bono YPF. La verdad te la hacen fácil. Llamás al banco, elegís el monto que querés invertir, un par de pasitos más y tu plata ya está produciendo. ¿Qué más te puedo decir? Poné tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Podés invertir el monto que quieras y paga un 19% anual. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Música para comenzar presenta De Gardela Piazzolla. En el Día Nacional del Tango, la Orquesta de Conciertos de San Isidro ofrecerá un recital integral con las obras emblemáticas del repertorio popular. Martes 11 de diciembre, 20:30 horas, Auditorio de Maipú 555, con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública argentina. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. Sí, 10 horas 46 minutos. Miriam Lewin. Yo diría que quienes sean impresionables no escuchen lo que voy a relatar. Lo quisieron hacer aparecer como un accidente, pero aparentemente fue intencional. Una familia de la comunidad La Primavera, una comunidad que hace rato viene peleando, defendiendo su derecho a la tierra en Formosa, fue atropellada por un gendarme, Rubén Cardoso. El relato de el sobreviviente, porque se trataba de una pareja de abuelos y su nietita, Natalia Lila, de 11 meses, murió la abuela, murió la nena, sobrevive el abuelo y dice: fue a propósito, nos arrastró como 100 metros la moto. Mi esposa murió al instante, le había destrozado el espinazo, las costillas. Tiró la nenita para arriba y volvió a caer sobre el vidrio del auto. El vidrio le cortó la cabeza. Yo estaba tendido en el suelo y procuré levantarme. El tipo abrió su puerta y pensé que me iba a auxiliar. Pero llegó y me dio una trompada y me pateó en el estómago y en la espalda. Lo paradójico es que en medio de asesinatos, de atentados por parte de la policía provincial, de la policía de Formosa, fueron los COM los que pidieron ser asistidos por fuerzas que dependieran del Ministerio de Seguridad. Por eso ahora se pide que intervenga el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior o gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para frenar esta violencia. Los COM hace muchos años que están asentados en esa tierra. Había un proyecto de la Universidad Nacional del Nordeste en el lugar y ellos reclamaban quedarse en esas tierras que tienen que ver con su historia, con su tradición. Ahora, lo urgente, más allá de el reclamo del dominio sobre las tierras, es detener esta violencia. Hubo incendios de hogares, amenazas, persecuciones, represiones y ahora de nuevo la muerte. Alguien tiene que ayudar a los COM. Mañana más. Sí, 10:49. Néstor Restivo. Guarda. Algo breve, Lucho. Vos sabés que las provincias argentinas están teniendo mucho problema de financiamiento en sus cuentas públicas. Y este año, 2012, es, según un informe de Economías y Regiones, es decir, un informe de una consultora privada, el peor año desde el 2003, en términos de la diferencia que tienen entre lo que recaudan y lo que gastan, que eso es el déficit presupuestario. En el año 2012, según Economía y Regiones, va a cerrar el déficit total de esas provincias con 19.000 millones de pesos. Si le descontás los pagos de intereses de deuda que tienen que hacer, lo que te queda es el déficit primario, igual es muy alto, 14.000 millones de pesos. Y esto es más o menos 50 o 60% peor de lo que venía siendo los años anteriores. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Economía y Regiones habla del tema macroeconómico, es decir, hubo menor actividad este año en muchas producciones regionales, en muchas provincias, y eso, desde luego, impactó mucho en la recaudación, recaudaron menos, y el gasto siguió siendo más o menos igual que como venía sucediendo en los años anteriores. Por lo tanto, el desfasaje entre lo que recauda el Estado provincial y lo que gasta se incrementó. Hasta ahí la información, es decir, es récord en muchos años este déficit de las provincias. El tema del que no habla Economías y Regiones es el tema impositivo, es decir, las provincias tienen mucha razón a veces cuando reclaman el mal reparto de coparticipación federal. La estructura impositiva no la discuten, digamos. Pero el tema es el impuesto de ellos. Ellos descansan mucho, ellas, las provincias, los gobiernos provinciales, en impuestos como el IVA, la coparticipación, y un gran impuesto que podría recaudar, que son impuestos directos, impuestos patrimoniales, sobre todo el inmobiliario rural, el urbano quizás también, es paupérrimo, es decir, no recaudan casi nada de gente que tiene mucha tierra en las provincias. ¿Te acordás los números de Córdoba, que son impresionantes? Bueno, Córdoba es impactante, porque por el inmobiliario rural, no sé, creo que el 2%. No, es muy, muy poco. Ellos descansan demasiado en la actividad económica, en los giros de la nación, y claro, en un año de freno, esto se siente, ¿no? Atado a esto, y en todo caso se pasa un tema de una columna el jueves, si querés, o la semana que viene, porque el 31 de diciembre se vence una ley que rigió décadas, que es la de promoción industrial, y que benefició, digamos, a cuatro provincias, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja. Tierra del Fuego, esta parte, es otro régimen. Otra Eso onda. Se cae. Sí. Cristina Fernández dijo, la presidenta, que el 31 de diciembre se termina. ¿También en Tierra del Fuego? No, pero en Tierra del Fuego es aparte, es un régimen especial. Estas cuatro provincias de Cuyo, más Catamarca y La Rioja, viene del año 73-74, un acta de reparación histórica que firmó el presidente Perón en su tercera presidencia. Ha habido cada curro con eso, recibo. Bueno, se fue achicando, porque ya lo vamos a contar, si querés. No, sí, yo conozco casos puntuales, digamos. En ese jueves hacemos algo con eso. Pero la gente que se iba a San Luis, de pronto, no sé por qué, se radicaban en San Luis con una empresa que no había nada, no entraba ni salía galpones. Nada, de los galpones, claro, no entraba ni salía nada, digamos. Seguían produciendo acá, pero facturaban allá y desgrababan IVA, ganancias. Después se fue acotando, sobre todo en el gobierno de Alfonsín empezó a acotarse un poco, y ahora claro, hay protestas de las uniones industriales de las provincias, de algunos gremios, porque hay gente que de todas maneras sigue trabajando en esas empresas, pero es un tema largo que da para analizar. Pero es un ejemplo típico de cómo las provincias, por un lado, alentaron el empleo, pero controlaron mal, por decirlo suavemente, y pierden de recaudar impuestos que legítimamente podrían recaudar. Clarísimo. Me parece que eso compensaría un poco que en un año de vacas flacas en términos económicos, no estén tan mal desde el punto de vista del presupuesto. ¿Hay alguna que andan flojos de papeles? Es eso, no están llegando bien. Gracias, Restivo, Ha sido, pues, guarda, un momento con cuidado porque ves ya al toque. Se está secando, se secó. ¿Se le secó? Pasé un secador de pelo y funcionó, parece. ¿Ves que funcionan bien? Mirá. Sí, ¿te gustó? El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 10:53. Ojitos, ¿cómo va a estar el día de hoy para tener una idea? Por suerte nada que ver con el día de ayer y mucho menos con la tarde de ayer. 30 grados de máxima, una tarde con cielo totalmente despejado, fíjate, ahora 23 grados 8 la temperatura, 53% la humedad, y esta tendencia se mantiene por lo menos hasta el día viernes, entre 30 y 31 grados de temperatura máxima. Si se quieren comunicar con nosotros, que es lo que deben hacer. Llamarnos al 4999-8700 y al 0810-222-0870. Señor Carlos Ulanovsky. El jueves, Lucho, se estrena una de esas películas que en la jerga se denominan tanques, una película norteamericana, se llama El Hobbit, un viaje inesperado. Es una película basada en los textos de Tolkien, una superproducción dirigida por Peter Jackson, pero ni siquiera esta película se salvó de los tiras y aflojes políticos del momento. Resulta que la semana pasada Clarín, Infobae y La Nación publicaron que trabas a las importaciones, de las que acusaban al secretario Guillermo Moreno, obligaban a que la película solo podría verse en 25 cines y no en 300 como un tanque de estas características ameritaba. Bueno, abrumado por esta deliberada distorsión periodística, la distribuidora del film, o sea, la multinacional Warner, tuvo que salir a aclarar. Uno, a ver. La película tendrá una salida masiva, 290 salas en todo el país. Segundo, 137 van a ir en formato 3D, 20 de ellas en el nuevo formato HFR, que quiere decir imagen de alta frecuencia según sus siglas en inglés. Ah, claro. Ahora, es un nuevo formato de 48 cuadros por segundo, doble en lugar de los 24. Claro, sí. La frecuencia normal vigente en casi todo el mundo es de 24, los 48 cuadros por segundo mejoran significativamente la imagen. Y Peter Jackson ha establecido como casi como condición que su película se vea en ese formato. Pero bueno, en la Argentina no hay tantos cines. Con esa onda, claro. Claro, 103 salas la van a dar en 35 milímetros doblada al castellano. Normal. 50 salas la van a dar en 35 milímetros subtitulada y una sala la va a dar en IMAX en 3D. Desde Wellington, Nueva Zelanda, en donde se realizó la premier mundial, Peter Jackson dijo: "No quiero que los niños vean El Hobbit basada en los textos de Tolkien en un iPad. Quiero que vayan a un cine, quiero que tengan una experiencia espectacular". Está bueno eso, digamos. Un poco exigente, pero también está bueno. Claro, pero quiero decir esto. En realidad no había tal limitación. La película efectivamente va a salir en 290 salas. Claro. Solo que hay 20 que las van a poder dar en el nuevo formato de 48 cuadros por segundo. Uh-huh. Ay, fascinante, fascinante. ¿Y la van a doblar en el castellano, como usted dijo? En algunos casos sí. Bueno, en algunos casos subtitulada. No. ¿A usted le gusta doblada el castellano? No, tengo miedo de que cuando doblen aquí... ¿A usted aquí le gusta doblada? Cambien algunos conceptos, Carlos. Cambien algunos conceptos. Ulanovsky. ¿Usted cree que puede haber una versión oficialista del Hobbit? Sí, en vez de luchemos contra el mago negro, vayamos contra el mago, contra Sauron, que en vez de Sauron pongan Mañeto. Póngale. La idea fue suya. Moreno. Póngale. No tengo miedo, sino que la doblen al idioma guachiturro, eso. ¿Qué hace, pibe? ¿Qué hace, pibe? Tenés un pote, claro. No tenés un pote. Hobby, no tenés un pote. Vieja. Vieja, ahí vine, ¿no? Y esté todo así, porque así no está. No temas, Magallanes, no temas. Mañana más. Bueno, a veces pasa. Pero yo estoy así, ¿no? Así nomás. Ay, tonta, relájate, quédate tranquila porque... No me lo esperaba. Lo sacamos al peligroso. Ah. ¿Estudias o trabajas? Pero qué lindo, ¿no? Ah, eso me gusta. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡No! Soy Cristina de Banfield, me estoy preparando para ir a la marcha en defensa de las escuelas de música. Ah, mira vos. Tuve oportunidad de escuchar a los chicos de Villa Lugano, la escuela de cuerdas, del Museo Sidori. No sé, eran más de 100 chicos, impresionantes. Pensar que el domingo estuve de fiesta en esa plaza y hoy me voy a mover para la lucha. Soy una docente jubilada. Bueno, algunas personas se sumaron a los comentarios de formación de precios. Por ejemplo, Ana dice: nosotros los consumidores, digamos la gente, No somos formadores de precios, preguntan. De los alimentos frescos, seguros. Sí. Si pudiéramos ponernos de acuerdo y en vez de tanto protestar a la presidenta, como dicen otros oyentes, no compráramos con los precios abusivos, sería distinto. Obvio. Parece acordar un poco a la cosa Lita Lázari, digamos, ese concepto, pero está bien darse cuenta de que el mundo de los precios hoy está así, con una inestabilidad muy importante, porque básicamente hay más consumo, entonces como hay más consumo, la oferta se aprovecha de alguna manera de esos recursos que aparecen ahí en el consumo. Entonces pasa eso. Se aprovechan de más algunos, ¿me entendés? No, cruzan los límites. Y para esas cosas me parece que la autorregulación, vamos a llamarlo así, es la que funciona, que es la que funciona en realidad con el mercado, el mercadito de la esquina de tu casa. Es así. No funciona con los gruesos, digamos. Es más o menos de esa manera, ¿no? Preguntan a Ulanowski de modo indirecto. Sí. ¿Van a ver entradas para el Hobbit? Chan, chan. No sé, voy a hablar a Warner a ver si hay, si está esa posibilidad. Ojalá que sí. Tenga cuidado que está enojado el señor Warner. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Es el momento. No. Pido por favor, Ulanowski, no. No. Tiene un sequil adentro. Paramos. Tengo que verla, la película sí vi. En algunos lugares. Y adaptarlos al cabezón. Sí, tenemos que buscar el cabezón. 11 horas, un minuto es el momento de las noticias. Vamos, che. ¿Otra vez? Pero, qué momento. Claro, lógico, como... Sí, le dice por la nota. Vamos. ¡Cadena Nacional! ¡Vamos todavía! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 53%, cielo despejado. Uno de los socios de Cablevisión apeló el fallo del juez de Estados Unidos, Tomás Eliesa, a favor de fondos buitres. La firma Fintech, que es propietaria del 40% de la empresa de cable vinculada al grupo Clarín, confirmó que presentó un escrito para rechazar los términos del fallo sobre la deuda argentina. Recordemos que el magistrado norteamericano tomó una decisión para beneficiar a capitales especulativos, que luego fue suspendida por una resolución de la Corte de Apelaciones de ese país. Legisladores porteños denuncian que Mauricio Macri recorta el presupuesto destinado al desarrollo social. La legisladora María José Lubertino dijo que el Frente para la Victoria no va a acompañar la aprobación del proyecto de ley de presupuesto 2013 que va a tener tratamiento en la sesión de este jueves en la legislatura porteña. Lubertino dijo que la gestión de Mauricio Macri sigue sin dar relevancia a los fondos públicos destinados a educación, salud y vivienda. En primer lugar, el presupuesto, desde nuestro punto de vista, es invotable. Nosotros estuvimos reunión por reunión con los ministros. Nuevamente hay ganadores y perdedores en la ciudad. Si no hay ejecución presupuestaria de los presupuestos anteriores en infraestructura escolar, en infraestructura de salud, en vivienda, y lentamente se van erosionando los presupuestos y se disminuyen en esas áreas, se contrarresta esto con altísimos presupuestos para recolección de residuos, que son uno de los grandes ganadores del presupuesto de Macri, a pesar de que no se cumple con la basura cero. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Una gran expectativa porque aproximadamente en una hora estará comenzando aquí en el Hotel Intercontinental, en el barrio cerrado de Tigre de Nordelta, la conferencia de prensa de Roger Federer y Juan Martín del Potro, por primera vez una de las leyendas del tenis, el actual número 2 del ranking ATP, visita la Argentina, estará dando mañana y pasado dos exhibiciones con el número 1 de la Argentina, con el número 7 del mundo, con el tandilense, dos exhibiciones a estadio repleto frente al puerto de frutos de Tigre. 20.000 espectadores en cada una de las exhibiciones y reitero, aquí a una hora de la conferencia de prensa, gran expectativa por ver qué dice el número uno de todos los tiempos, Roger Federer. En Tigre, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Quedó habilitado un carril en la ruta 34, Nacional, que une Rosario con Santiago del Estero, kilómetro 160. Teniendo en cuenta que una alcantarilla había cedido, se hizo una reparación y se puede transitar por un carril a 40 kilómetros por hora entre Santa Fe, Reitero y Santiago del Estero, ruta 34, kilómetro 160. Ernesto Ría, la Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 25 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Más, mañana más. Buenas mañanas, viejo. Hola. Adalberto Flores llegó. ¡Feliz día del tango, viejo! Hoy, viejo, 11 de diciembre, mis viejitas queridas. Sí. Del año 1890 nacía Carlito Gardel y un año antes Julio De Caro, viejo. Oh. ¡Qué alegría! Y hablando de Gardel, del día del tango, un 23 de junio, a las 23:15 horas del año 1935, ajá, el speaker de la radio colombiana La Voz de la Víctor anunciaba una audición en la que iba a cantar Carlos Gardel, auspiciada por Saco, la empresa de aviación, en la cual, desafortunadamente, tras el accidente, perdió la vida el querido Carlito. Empezó a cantar Carlito y la gente, los colombianos, se volvían locos, viejo. Entonces Carlos dice: antes de cantar mi última canción, quiero decirles que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por tanta amabilidad. Encuentro en la sonrisa de los niños, en la mirada de las mujeres y la bondad de los colombianos, un cariñoso afecto para mí. La emoción no me deja hablar y es por eso que digo gracias y hasta siempre. Y cantó el último tango. Tango que les pido que nos metamos en esa noche del 23 de julio, atrás del parlantito de 1935, que hagamos de cuenta que ya son las 12 pasaditas y escuchamos esta canción, viejo. Feliz día del tango para todos ustedes. De Gardel y Romero, el último tango que cantó Carlitos. Tomo y obligo. Obligo, mándese un trago, y hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría: de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro, todavía no consigo convencerme como pude contenerme. Si ay, ay, no más no la mate. No voy obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Tomo y obligo, viejo, de Manuel Romero y Carlos Gardel. En esa oportunidad, el tango que escucharon los colombianos no fue orquestado, sino que estaba acompañada por las guitarras de Aguilar, Riverol y Barbieri, que iban intercalando solos de guitarra entre medio de los tangos. Este es el humilde homenaje, querido Carlito Zulanowski, que Adalberto Flores, más humilde todavía, le hace al tango, género inigualable en el mundo. Nada de lo que haga usted merece el calificativo de humilde, porque usted es un grande. ¿Quiere que le diga la verdad? No. Usted es un grande, Adalberto. Ah, la pucha, ¿sabe la fogarata que se me arman en las tortas cada vez que tengo que soplar, viejo? Tiene más vela, que corte de luz, viejo. No sabe cómo está. No me alcanza el fuelle ya para soplar. Bueno, lo invito a varias actividades que tienen que ver con el Día del Tango. En el museo. Y seguramente hay catering, alguna empanadita, algún que otro vinito. En el Museo Carlos Gardel abre la exposición Carlos Gardel Discografía 1933, hoy a partir de las 17 horas en Jean Jaurès 735. Y hay otra muestra que se llama Pibe Carlitos, Hombre y Mito, en Avenida de Mayo 575. Hasta fines de abril va a estar esta, de 2013, o sea que tiene mucho tiempo para verla. De martes a domingos de 14 a 20, entrada libre y gratuita, a 112 años del nacimiento del Zorzal Criollo. Y hasta el 30 de diciembre, en la novena Feria del Libro Lunfardo y Tanguero, que coordina el experto Marcelo Oliveri, ahí en la Academia Porteña del Lunfardo, que queda en Estados Unidos 1379, bueno, también va a haber una cantidad de actividades que mucho, mucho tienen que ver con el tango y con Gardel. Si le parece, anote. Claro que sí, el tango, las letras y sus tiempos históricos, ¿no? Porque si uno se pone a ver la letra de Tomo y Obligo, sí, hoy dirían, bueno, es una violencia de género, ¿no? Porque usted es lo ha dicho. Un tango como Amablemente, la que canta Edmundo Rivero. Otros tiempos, viejo. Simplemente, bueno, pasé este tango porque fue el último que cantó Gardel, pero claro, a mí me gustan los tangos que hablan de amor, que hablan de esperanza, también de ausencia, porque la ausencia es la contracara del amor, pero está en la misma moneda, como la soledad y esas cosas. Yo soy Adalberto Flores, seguimos en Radio Nacional, Radio Pública querida, con más información, sonrisas y belleza de estas flores que están en este jardín. ¡Dale, pibe! Mañana. Más. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Quédate en Nacional. Para el nuevo año, tenemos más radio pública. todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Acá estamos nuevamente, sí, porque está Marita Zagatuburo en este momento abriendo sus regalos. Va a buscar el tercero, ¿no? Con ese vestido. Muy cortito. Es verdad, sí, le hemos regalado un vestido muy cortito. Pero bueno, son las cosas que... No sé si es un vestido, ¿no? Marucho a lo mejor es un blusón. Pero Magallanes no entiende nada. No. Menos de moda femenina. No. Hay que ver cuál es el vestuario de madre. Sí. ¿No? ¿Le gustó la idea? A ver, Marita. ¡Ay, qué lindo! Gracias a todos. Marita Zagatuburo, que se está llevando en este momento tres regalos importantísimos, podemos decir, hasta la altura del partido. 28. Sí. Y ahí está abriendo otro más. ¿Qué es eso? 62. Eso es para anotar. Pero guau, mirá que eso es glamour. ¿Qué, eso no se fuma, no? No, eso es una lapicera, chicos. Eso es un habano. No, es una lapicera. Ah, muy feliz cumpleaños, Marita. Muy feliz cumpleaños, Marita Zagatuburo. Ah, mirá, aritos también, ¿no? Tiene una buena cantidad de regalos, billutería y de todo, y absolutamente de todo. Viste que el atuendo femenino se complementa con accesorios. Hemos hecho una vaca, como dicen, como se decía antes, hemos hecho una vaca. No la trate así tampoco. No, estoy hablando de estoy hablando de una polla, digamos, o sea, de una vaca, una vaquita, cada uno puso lo suyo y le hemos comprado los regalos a Marita Zagatuburo, la coordinadora general de nuestro programa, aquí en Mañana Más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Mañana Más. Sí, 11 horas 16 minutos. Irina Hauser. Cortito, te cuento que crece este debate adentro del Poder Judicial. La verdad que es muy interesante, es algo que pocas veces ha pasado, me parece, si es que alguna vez pasó. Me llega un comunicado de la lista celeste, que es la lista opositora al oficialismo de la Asociación de Magistrados. Sí. Igual no es una lista menor, porque las últimas elecciones de las que hablamos hace poco sacaron el 45% de los votos. Esta lista está sacando un comunicado que dice que tiene una posición un poco más tibia por ahí que la solicitada que comentamos antes, que además se planta, dice abiertamente que es contra el comunicado difundido la semana pasada, más corporativo. Esta dice genéricamente que, bueno, que en un Estado de Derecho cada sector de la sociedad es libre de expresar sus opiniones y que el ejercicio de la libertad no debe ser entendido como afectación al desenvolvimiento de las instituciones. Después dice que cada magistrado puede tomar las decisiones que quiera. Y lo que sí por ahí marcan un poco también la diferencia y se alinean de alguna manera con esta solicitada de hoy, es que expresan directamente que dice que reafirmamos que para garantizar las libertades ciudadanas es inherente a las funciones de los magistrados ser independientes de todo poder político partidario o de grupos económicos. Ese es el agregado. Ahí está un poco el agregado. Pero bueno, la intención, además de quienes están difundiendo esto, es diferenciarse precisamente del comunicado que difundió la semana pasada la comisión esta de protección de la independencia judicial. Está bueno, ojalá que este debate crezca, porque de alguna manera pone en crisis lo que aparece como un modelo de jueces, que bueno, no parece ser tal, ¿no? Mm-hmm, totalmente. Y te quiero hacer una consulta, sé que sabemos que estuviste disfrazada de máquina Olivetti, vamos, modelo 38. ¿Viste lo que dijo recién, no? ¿Qué? ¿Lo que dijo Irina? No dijo? Parece ser tal. ¿Viste? Yo pensé lo mismo. Con tengo esa la palabrita incorporada. Digamos, ¿cómo está la relación interna, ya que pudiste tener ese privilegio de disfraz y de enmascaramiento. ¿Cómo están las relaciones internas en la Corte Suprema frente a situaciones como las que se les están planteando, digamos, en términos políticos? O sea, es la primera vez que la Corte Suprema, por lo menos que recuerde ahora, digamos, de los últimos años, que haya tenido un lugar de discusión tan importante respecto de, vamos a decir, el funcionamiento de los poderes, la relación con el Poder Ejecutivo, la relación con el Poder Legislativo. ¿Cómo estás viendo, digamos, Máquina Olivetti, esa relación interna de los distintos supremos? Mira, te cuento una cosa, una anécdota de algo que pasó ayer, que es el que está con bastante preocupación, por no decir cola de paja, es el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que ayer cuando va a la reunión, al acuerdo, una de las primeras cosas que dice es que quiere aclarar que él no se está candidateando a nada, ¿no? Mm. Que no se está candidateando a presidente, como trascendió no solo en algunas notas, sino que su propio colega, claro, Carlos Pai, lo dijo. En el Club del Progreso. ¿No? Y como ya sabemos, es que sí, lo dijo en el Club del Progreso, y además Fight suele ser el que a veces explicita algunas de las cosas que supuestamente no se dicen, ¿no? Mm. ¿Y existe el Club del Retroceso? Deberíamos fundarlo. No me parece mala idea. Bueno, Lorenzetti hace esta aclaración, evidentemente, con una preocupación sobre cómo se lean sus actos. Pero la verdad es que, bueno, sí, lo miran y le dicen, sí, claro. Esta cuestión de este perfil político, de aspiración política que se le atribuye a Lorenzetti, ya viene hace algunos años. Cada vez que da el discurso inaugural del año judicial, es como cada vez más evidente, ¿no? Aparte su discursividad política, que es muy buena, no le quitamos mérito, ¿no? Pero bueno, y también se ve que hace un gran esfuerzo a través de todas las sentencias y en lograr el consenso entre los propios jueces de la Corte por repartir entre las partes, ¿no? Esta cosa que vemos en el fallo de ayer. Claro. A la vez que se le da la razón a Clarín y que se rechaza un persaltum del gobierno, decirle al gobierno, usted tiene esta puerta abierta, bueno, y demás. Ahora, hay por ahí las posiciones más extremas dentro de la Corte están dadas entre Lorenzetti y Zaffaroni. Esto lo venimos viendo y esto va creciendo. Zaffaroni es bastante crítico con la postura que está teniendo el Poder Judicial como corporación, ¿no? De defenderse a sí mismo de las críticas y de no dejarse poner bajo la lupa cuando debería ser algo parte del juego democrático de poderes, ¿no? Hace poco Zaffaroni dijo, nadie en este país juzga arbitrariamente a jueces, no es que han echado a nadie de manera arbitraria. Zaffaroni, Lorenzetti. Un país en movimiento. Mañana más. Acá estoy, 11 horas 22 minutos en este momento. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. ¿Qué haces, Mercedes? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compañera? Buen día. Y ahora, Tucumán y para todo el país. Estamos recibiendo, Mercedes, con mucha dificultad porque realmente no llegamos a escuchar bien lo que nos decís. Hay otras voces que se están metiendo. A ver si podés alejarte un poquito de esa situación y así te escuchamos correctamente. Adelante. Estamos escuchando a Susana Trimarco, quien está en las afueras del tribunal ese porque fue invitada por una organización social que lucha contra la trata de personas. Estamos hablando de Mumalá, Mujeres de la Matriz Latinoamericana, y si les parece vamos a compartir lo que nos dice Susana en vivo y en directo en estos momentos. Vale. Sé lo que hizo por mi hija y lo que hice por tanta familia, así que estoy ahí ansiosa pero tranquila, esperando el resultado de este juicio, que es una etapa de mi vida. Acá, de partir de mañana, empieza otra etapa, porque yo a Marita todavía no la encontré y la tengo que encontrar. Está hermosa, muy fuerte, nos abrazamos esta mañana a las 2 y nos dijimos, pase lo que pase, vamos a seguir luchando por mi mamá, abuela. Y no nos van a voltear así nomás. Nosotros estamos unidos con el amor. Ese eterno amor que siento por mi hija es el que me da la fuerza para seguir buscándola. Bueno, estamos escuchando las declaraciones de Marita Verón en la puerta del juzgado de Tucumán. A ver. A Fernandita Aguirre, que Inés se murió sin saber su hija, como mi marido, a Florencia, a Peli Mercado de la provincia de La Rioja, y a tantas chicas que día a día la están llevando, no con la magnitud de antes, pero siguen haciéndolo, porque esta gente han estado acostumbrada de manejarse con la impunidad que se manejaban y nadie decía nada. Y bueno, de Bueno, escuchábamos a Susana Trimarco, quien está en las afueras de tribunales, en la Plaza Irigoyen, donde se llevó a cabo un acto con suelta de globos. Este acto organizado por algunas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales que luchan efectivamente contra la trata de personas y contra la violencia de género. Escuchaban a Susana Trimarco haciendo referencia a lo que significa este juicio, a cómo lo está viviendo ella y su nieta Sor Micaela, quien cumplió la semana pasada 14 años y puede estar presente en la sala de audiencias esta tarde, lo confirmó Susana Trimarco, que dada el tono que tuvo durante estos 10 meses este juicio, insultando tanto a Marita como al resto de la familia Verón Catalán, decidieron no venir para proteger a la joven, a la adolescente de 14 años, quien también se encuentra acompañando a su abuela en este acto, y en estas últimas instancias de este juicio bandera contra la trata de personas. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias por tu información, ¿eh? Un abrazo. Chao, hasta luego. Mercedes Jiménez de Radio Nacional Tucumán, entonces, con esta charla, esta conferencia de prensa que está dando Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, disculpen que antes había confundido el nombre, que está en la puerta de tribunal y se espera para hoy a la tarde, entonces, la sentencia por esta causa que ya lleva más de 10 años, viejo, y que además ha puesto, como decíamos hace un rato, en superficie un tema realmente muy importante. Dice, me animo a sumar un actor más en esta historia, que es el consumidor concreto de estas tratas de mujeres, que también es un actor importante, no solamente la policía, no solamente los que elaboran además las redes de tratas, sino también quienes van a esos lugares y consumen ese tipo de, vamos a decir así, diversión sexual, que es totalmente ilegal, porque estar con una persona, con una menor, es ilegal, y estar con una persona, con una menor, que encima está sometida, es mucho peor todavía. Me parece que es un actor que todavía no está del todo tratado, porque evidentemente es mucho más difícil, hay que educar también esa parte para dar cuenta de la ilegalidad en la cual están cayendo. Los otros ya saben que son delincuentes. Los otros ya tienen muy en claro que están en un delito, están instalados en eso, tienen sus redes de protección, etcétera, etcétera. Pero probablemente hay un consumidor que aparece como alguien más ingenuo en esta historia. Y la verdad es que no tiene ninguna ingenuidad. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. 11 horas 27 minutos, nos ponemos rápidamente en contacto con Miriam Mariotto. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Bueno, aquí en la capital federal los docentes bonaerenses han decidido marchar hacia la casa de la provincia de Buenos Aires, aquí en Callao al 200, porque están reclamando por la actualización de asignaciones familiares, la apertura de paritarias, por el pago de salarios atrasados, también el funcionamiento correcto de los comedores escolares y fundamentalmente también porque se restituyan los descuentos a los días de paro que se han efectuado durante este año. Encabezó esta movilización del Frente Gremial Docente Bonaerense el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, que ayer estuvieron reunidos en un encuentro encabezado justamente por él y obviamente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Han calificado los docentes como muy positivo ese encuentro, pero mañana hay una nueva reunión con la presencia del gobernador. Eso es lo que motivó esta movilización, porque dicen que todavía, a pesar de haber escuchado los reclamos, no ha habido una respuesta efectiva y esperan que eso pueda ocurrir mañana para terminar el año sin conflictos y tener un buen comienzo de clases en el año 2013. Pero vamos a escuchar la palabra del secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, que explicaba un poco la situación. Todavía no se han resuelto varios de los reclamos que estamos llevando adelante, como la normalización del pago de salario de todos los trabajadores. Hay docentes que nos cobran hace 6, 7, 8 meses que no están cobrando, así que nosotros estamos reclamando eso, que devuelvan los días de paro, que ha sido absolutamente sancionatorio y discriminatorio. Le hemos planteado también que ahora la paritaria salarial, que dé respuesta con el tema de asignaciones familiares, y le hemos planteado además que normalicen el servicio de transporte escolar, comedor escolar y infraestructura que está absolutamente paralizada en la provincia. Bueno, estos son los reclamos que escuchó ayer el gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Mañana un nuevo encuentro en La Plata, encabezado precisamente por el mandatario provincial y por los docentes bonaerenses, que van a estar también presentes allí. Hoy esta movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y aguardamos entonces por el resultado del encuentro de mañana. Muy bien, Mira, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad que se produzca allí. Perfecto, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Miriam Mariotto, móvil de la radio. Sí, hola. Hoy, Lucho, se inicia la cuarta edición del Festival Destrabarte, el encuentro de arte trans que dirige el actor y director Mosquito Sancineto. Mirá, por cierto, compañero de esta radio, porque trabaja con Tom Lupo en el programa En Mi Propia Lengua los domingos a la tarde. Bajo el concepto de estudiar para la diversidad, en un ratito, cuando terminen las noticias, vamos a adentrarnos en este tema. Porque con Paula Nicolini entrevistamos a Mosquito Sancineto para que nos cuente de qué se trata el Festival Destrabarte. Buenísimo, son las 11 horas 30 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, una décima, la humedad 50%, cielo despejado. El gobierno presentó un recurso extraordinario contra la extensión de la cautelar que benefició al Grupo Clarín. Recordemos que la decisión jurídica a favor del multimedio suspende la aplicación de dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La apelación presentada por la jefatura de gabinete ingresó a la Cámara Civil y Comercial Federal, donde deberá resolverse si se habilita el camino para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ayer rechazó la vía del per saltum. En Tucumán despliegan un amplio operativo de seguridad a la espera del fallo por la desaparición de Marita Verón. El último día del juicio que se sigue en Tucumán y que duró 10 meses y para el cual hubo que esperar 10 años por la desaparición de Marita Verón empezó hoy con la declaración de los imputados, que faltaban decir sus últimas palabras. Esta tarde a las 17 se volverá a abrir la sala para que el tribunal integrado por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano emita su sentencia. Organizaciones contra la trata de personas, de derechos humanos, funcionarios y dirigentes sociales ya se reúnen en la Plaza Irigoyen de la capital tucumana para escuchar la decisión del tribunal en el juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de María de los Ángeles Verón. Se ha previsto un importante operativo de seguridad, ya que cualquiera sea la decisión de los jueces, seguramente va a provocar polémica. La fiscalía pidió penas de 25 años de prisión para 7 imputados y 12 años y medio para los 6 arrestantes. El fiscal Carlos Sale habló con la radio pública y sostuvo su pedido de condena. El pedido de condena está dentro de los parámetros de la norma aplicada. Ahora, por supuesto, las condenas pueden ser diferentes en atención a que los jueces pueden tener otra visión diferente a la que tiene el Ministerio Público. Ahora el juez podrá, con la tranquilidad que merece, no contaminado, digamos, en la investigación, arribar a una conclusión en cuanto a la aplicación de la pena diferente, ¿no? Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, una décima, humedad 50%, el cielo se encuentra despejado. Argentina está informada por la radio pública. Sí, 11 horas 33 minutos, hola querido. Bueno, continuamos con esa información. Sí. Mosquito Sancineto, actor, director, es el creador del Festival Destrabarte, que es un encuentro de arte trans bajo el concepto Estudiar para la Diversidad. Qué bueno, sí. Habrá homenajes a Jorge Luz, el recordadísimo Jorge Luz, como maestro del transformismo. en una época en que nadie osaba hacerlo. Ni a palos. Un homenaje también a Gustavo Moro, que es un actor, actualmente está integrando el elenco de La Viuda de Rafael, sí, que hoy justamente se ofrece el último capítulo en la televisión pública. Paula Nicolini entrevistó a Mosquito Sancineto y esto es lo que nos contó. Destrabarte es un festival de arte trans de la ciudad de Buenos Aires y nació así de una necesidad personal de sumar a través de la cultura y el arte a todos los artistas trans que hay y que no tenían y aún no tienen un reconocimiento dentro de la sociedad, ¿no? Como artistas. Es un festival de celebración, de festejo y un puente para la inclusión. Desde el primer festival a este último, realmente han sucedido cosas muy importantes para el colectivo. Primero, la ley de matrimonio igualitario, ahora la ley de identidad. Hemos trabajado mucho y es interesantísimo, ¿no? Porque también el festival acompañó todas estas propuestas y en este último, que se inaugura hoy, se han sumado muchos artistas que sin ser de condición trans tratan el tema, ¿no? Por ejemplo, hay como más de 20 artistas plásticos de primera línea, hay obras de teatro, está Dolores Solá y La Chicana, que estrenan un tema musical con respecto a la temática trans. Son 4 días intensos, pero de mucha magia, de mucha alegría. Bueno, y hoy a las 8 de la noche inauguran Dolores Solá y La Chicana, que dirige Nacho Stoll. Sí. Habrá teatro, recitales, mesas redondas, documentales y otras muchas disciplinas artísticas. Va a ser en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, entrada libre y gratuita. Mm. Y el cierre es el viernes en Marlén Nueva Generación, en Colombres 770. Un poco más de Mosquito. A ver. Hoy, para celebrar la inauguración del festival, la Murga Diversa va a caminar por San Telmo, va a transitar las calles, invitando a la gente a sumarse al festival. Van a encontrarse con fotogalería, con la galería de artes plásticas, con poesía, con recitales de música, con performance, con cine, con teatro, con mesas de debate, participación de muchas personas, digamos, que tienen ganas de mostrar lo suyo. Y lo que yo decía, que estoy invitando a muchas personas que sin ser trans, que bueno, que vengan a abrir su cabeza y a sumarse, digamos, ¿no? O sea, es un festival para todo el mundo. Repito entonces, a partir de las 8 de la noche, ahí en el Centro Cultural Caras y Caretas, que queda en Venezuela, 370. Mañana más. Sí, 11 horas 36 minutos. Ojitos, queridas. Bueno, ya dijimos que la tarde de hoy va a estar muy linda. En este momento hay 26 grados una décima, la máxima de 30 grados. Quiero decir que hay mucha gente que se prendió a través del Facebook con el tema de los precios. Cuando haya un ratito, hay algunas consultas. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco sobre este tema que obviamente nos importa a todos en un momento. Va a ser el momento ahora. Gracias, Juan Martín. Me está volando todo. No, aguardá. Alejalo un poco, Juan Martín. Debe ser Juan Martín García, el PP, es un secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? Que dice buen día. Aló, Luciano. ¿Cómo anda usted? Very good. Te habla Juan Martín García, Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Espera un minuto. Sí, ¿qué pasa? ¿Puede redactar, por favor, querido Papá Noel? Sí. Querido Papá Noel. Sí, Juan Martín, lo estamos escuchando de esto hoy, que está escribiéndole una carta a Papá Noel. Sí, estaba por recomendación de Mauricio, que acabamos de escuchar su declaración. ¿Me esperás un minutito? Sí, otra vez. Y hacerle una por las dudas a los reyes. No dejemos por tocar a nadie, ¿ok? Luciano. ¿Qué le están pidiendo, Juan Martín? Discúlpeme. Bueno, la última declaración. Advertencia al oyente, esto es real, no es un chiste. A ver. Las declaraciones de Mauricio Macri, que dijo que esperemos que Papá Noel no nos mande más lluvia. Perdón, está cargando, Juan Martín. Léalo por su propia cuenta. Sí, dice, esperemos que Papá Noel traiga menos agua, dice. Entonces, si es una orden de cosas, querido Papá Noel, por favor, tráenos menos agua. Pero, a ver, Juan Martín, le digo con todo respeto, digamos, Papá Noel... Es una metáfora, digamos, es una alegoría, no sé cómo decirlo, pero... Es una alegría, claro. No, alegría, lo lindo metáfora, es cuando... Juego. Mirá, hasta hasta subejecutamos los pedidos, porque sí. No le pedimos que nos traiga agua, sino que nos traiga menos agua. Eso es lo lindo, ¿no? Es la coherencia en la gestión y en el pedido. Poniendo los reyes, se me ponieron los reyes. Pero no se ponga así, Juan Martín, usted quiere asegurarse de... Estamos gestionando. Pero no sería mejor hacer una obra de infraestructura, digamos, para escribirla a Papá Noel, con todo respeto. Bueno, sí, mira, estábamos pensando una cosa que nos mandaron los chicos de la Larreta. De hacer regia cera. Eso, que todas las calles sean rejillas directamente. Sí. Pero me dijeron, pero igual se va a inundar. Y sí, es verdad. Y si hacemos una super sopapa para el tema de que se destape, estamos pensándolo. Una gran sopapa para destapar todas las calles, digamos. Estamos pensándolo. Sí. Es un poco raro. Poné que nos portamos bien todo el año. Es importante, eso lo leen. Te quiero hacer una consulta sobre el helicóptero, porque ayer realmente vi un montón de gente que, no sé, interpreto mal, se quería juntar, se subieron finalmente el helicóptero, todos los que estaban ahí, ¿o no? Nos juntamos como la oposición que quiere hacer la nueva política, estuvimos todos arriba del helicóptero, menos Scioli. Porque yo le quiero decir una cosa a Scioli. Sí. Scioli fue, es... Y fuera kirchnerista. Y fuera, no, sí. Porque queremos, ¿cómo? Será, digo. En vez de fuera, será. Perdón, discúlpeme. ¿Serrat? No, le estoy haciendo una corrección de tiempo verbal, digamos, que usted estaba utilizando. Yo fueré. No se dice fuera. Existe. Nosotros fueremos, vosotros fuerais. Y ellos fuera, ¡fuera de acá! ¡Fuera! ¡Eso! Juan Martín García del Pilar, soy secretario de Asuntos Mínimos, pero también estoy con el tema de las orquestas infantiles. Sí, sí, hay un problema ahí grave en la ciudad de Buenos Aires. Una mala interpretación de nuestra gestión. ¿Por qué? Nosotros no es que vamos a disolver una orquesta infantil. Vamos a provocar muchos solistas. Que cuando nosotros disolvemos la orquesta infantil, cada uno de esos niños va a quedar solo y reproduciendo la música, que es lo que queremos, ¿no? Usted se imagina música, pero eso deja de ser una orquesta, digamos. Y la verdad es que el proyecto tiene que ver con las orquestas, con la formación, con la convivencia, con el mezclar otros instrumentos, digamos, las cosas medio, digamos, algo... ¿Usted entiende la palabra social? La palabra social. Ay, me mataste, dame una pista. ¡Tírame una pista! Social viene de sociedad. ¿Suciedad? No, de sociedad. No, suciedad. Hablando de suciedad. Sí, decime. Hablando de suciedad. Sí. Estoy recibiendo... No, es Miriam Lewin. No. ¿Quién? Miriam Lewin. Ay, qué ilusión. Bueno, decime. Bueno, estoy recibiendo un mensaje, un correo electrónico de gente vinculada con una escuela pública del barrio de Villa Santa Rita, acá en Capital. ¿Sabe que queda en Capital Villa Santa Rita, no? No. Ah, bueno, queda en Capital. La escuela 18 del distrito escolar 17, que le mandó un requerimiento de papel higiénico, lavandina, detergente, escoba... No. Al director de administración, que se llama Ignacio Quevedo, ¿lo conoce? No me diga que Ignacio es Papá Noel. No. Chico, dice que Ignacio es Papá Noel. Papá Noel por lo del agua. No. Bueno, esta gente. Yo te digo una cosa, está gordo y está canoso, pero realmente jamás pensé que Ignacio era Papá Noel. ¿Y qué decir a los reyes? ¿Qué decir a los reyes? Bueno, esta gente le está pidiendo al director de administración, que usted dice que es Papá Noel, Ignacio Quevedo, que le mande elementos de limpieza para llegar a fin de año. Y Quevedo les dice, no tenemos hasta el 2013 que se abra la nueva licitación. ¿Y qué hace esta gente que tiene que mantener la escuela limpia para que los chicos no se enfermen? Bueno, yo voy a decir, tiene que limpiar los baños. En esta época, en esta época de Navidad, Ignacio Quevedo, por su rol de Papá Noel, está atorado de trabajo. Claro. Entonces está haciendo los juguetes, está tratando de que no nos caiga más agua, está tratando de hacer un montón de cosas, estamos haciendo lo que podemos también. Sí. Yo le quiero decir una cosa. Dígalo. Con respecto a eso, igual no se pueden quejar, ¿saben por qué? ¿Por qué, Juan Martín? Con el agua que entró en las escuelas. Ya están limpias. Póngale limpieza, que le entramos todo. Porque eso es mala voluntad. ¿Qué le dices a Papá Noel y Ignacio Quevedo? Andátelo ya. No, pero Juan Martín, no estamos muy bien. Madelina, me lo dijo Madelina recién. No, es Miriam Lewin, no. Madelina Gurrugo, ¿no? No, Miriam, escucha. No, Miriam Lewin. Tengo que dejar, porque le vamos a pedir una entrevista personal a Papá Noel por el tema de ese y también por el tema... Poné el tema del SUTE, Papá Noel. No le pida mucho. Mientras tanto, Juan Martín, si le llega a sobrar un rollo de papel higiénico, me lo manda para la escuela esta, bueno, pobre. Bueno, pone la lluvia, pone la suerte de papel higiénico para Lewin. Juan Martín, le quiero hacer una pregunta antes de despedirlo. Fíjese bien, dice vuelta, a ver si lo ve a Wiener ahí. ¿A ver? ¿A quién? A Wiener. Hermes Wiener, que es el era gobernador de la provincia. Chicos, ¿hay un tal Wiener por acá? No, Wiener. No, Wiener no es, no, me dicen. Dicen que es Wiener, pero que está atrás de la foto y se le ve en la ceja como dos gaviotas grandes. Te mando un saludo grande. Te mando un abrazo. Chao, Juan Martín García, el PPP, su secretario de Asuntos Mínimos del gobierno de la ciudad. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Yo ya invertí en el bono YPF. La verdad, te la hacen fácil. Llamás al banco, elegís el monto que querés invertir, un par de pasitos más y tu plata ya está produciendo. ¿Qué más te puedo decir? Poné tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Podés invertir el monto que quieras y paga un 19% anual. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. En las fiestas, también estamos con vos. Nacional, la radio pública. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Sí, 10 horas 47 minutos, Carlos Ulanovsky. Bueno, una gran oportunidad porque las ilustraciones... 11 horas 47. ¿Eh? Yo dije 10 47, está toda la gente chocando en este momento. 11 47, perdón Ulanovsky. Vamos de nuevo, pará, vení. Sí, 11 horas 47 minutos, el señor Carlos Ulanovsky. No es mi turno, yo pensé que eran 10:47. Uy, pucha. Pero te la bancás. Bueno, vamos de nuevo. 10 horas 48 minutos, el señor Carlos... Pero estoy mintiendo, Ulanovsky, aquí. No está bueno. Bueno, dale. Hagamos una negociación. Sí. Mitad y mitad. Dale. 11 horas en este momento de información con el señor Carlos Ulanovsky. Bueno, decía que hay una gran oportunidad porque las ilustraciones que la artista plástica argentina Dolores Avendaño realizó para los libros de Harry Potter en español ahora se exhiben en una muestra que suma otros dibujos que el artista viene haciendo desde 1992. Hasta el 7 de marzo, en tres subsuelos del Museo Nacional de Arte Decorativo. Ahí puede verse fantasía y realidad en el museo, de martes a domingo de 14 a 19, entrada 10 pesos, menores de 12 y jubilados gratis. Y esta aclaración, del 24 de diciembre al 14 de enero, el Museo de Arte Decorativo está cerrado por vacaciones. Pero aprovechen hasta ese momento, hasta el 24 de diciembre, pueden verlo. Gracias, Ulanovsky. Son 11 horas 20 minutos en este momento. Nada que ver, el tipo ya tiene una confusión. Tardó 20 minutos, no sé. Ulanovsky, en decir esas cosas. Vamos con la información con Irina Hauser. Irina, si querida, me estás diciendo bien la hora momento... Estoy confundiendo. Bueno, más o menos. Sí. Debería estar transcurriendo el alegato en el juicio contra la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, ¿se acuerdan? Por la bolsa encontrada en su despacho, donde tenía un fajo de 100.000 pesos termosellados y otro tanto de $31.670. Bueno, Felisa Micheli finalmente fue a juicio y ahora los fiscales Fernando Arrío y Guillermo Marijuán van a pedir una pena alta, una pena, se estima que de cumplimiento efectivo, básicamente por dos delitos. Uno tiene que ver con el encubrimiento del origen de este dinero. Lo que se juzga es eso, el encubrimiento del origen supuestamente ilícito de este dinero. Y la otra cuestión es la destrucción de prueba. ¿Por qué el origen ilícito? Porque lo que se descubrió es que este dinero, si bien había salido hecho en este envoltorio especial del Banco Central, había pasado por una financiera. No se sabe qué clase de operación hizo esa financiera con Micheli, pero finalmente apareció en su despacho la plata. Y la cuestión de la destrucción de pruebas tiene que ver con que cuando se descubre el dinero en el despacho de la exministra, la Policía Federal labra un acta explicando lo que había sucedido, cómo fue el hallazgo, qué es lo que se encontró. Este acta se le dio una copia a sus secretarias y finalmente ella pidió la original, pero desapareció. Entonces, bueno, también se la está juzgando por ella. Ella dice que el dinero era dinero que le prestaron, por un lado, un hermano, porque estaba buscando para comprarse una casa nueva. Y por otro lado, apareció un testigo en el juicio diciendo que los dólares eran, que se los había prestado, aunque ni se los pidió. Sí, fue una cosa rara. Y bueno, también que se los estaba prestando porque sabía que los necesitaba por ahí para estas operaciones inmobiliarias. Está en una situación complicada la ex ministra, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que la fiscalía pida una pena alta no quiere decir que el tribunal oral finalmente le dé la razón. Está clarísimo. Gracias, Irina. Miriam Lewin. Vamos a seguir hablando de la justicia con permiso de Irina y vamos a decir que hay cámaras y cámaras, porque la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió confirmar una resolución de primera instancia que obliga a Cablevisión a cobrar solo 116 pesos el abono básico mensual y a devolverle la suma cobrada por encima de ese monto a todos los usuarios de la ciudad de Córdoba. Es una platica eso, ¿no? Para ellos significa 54 millones de pesos, un vuelto. Pero lo interesante es que esta demanda fue iniciada por una organización que se llama Defensa de Usuarios y Consumidores, hablando como veníamos hablando de los consumidores ejerciendo un rol activo en defensa de sus intereses. Y la justicia venía rechazando el rol de representatividad de las organizaciones de consumidores. La Cámara confirma que las organizaciones de consumidores, estas organizaciones civiles, no gubernamentales, son representativas de la ciudadanía, de los consumidores, de usted, de Magallanes, se gusta Magallanes, consumen Recoleta, por supuesto, de Marucho, de todos nosotros. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Lucho, siguen creciendo los saldos deudores del gobierno de la ciudad y por supuesto sus damnificados. Hoy se va a hacer otro festival solidario para solventar los descuentos de salarios ordenados por el gobierno de la ciudad a los trabajadores de los talleres protegidos del Hospital Borda. es un bono contribución de 30 pesos para asistir a un espectáculo donde van a contribuir numerosos elencos musicales y artísticos. Esto va a ser en el ND Ateneo Paraguay 918 a partir de las 7 de la tarde. Finalmente, el gobierno presentó hace un rato el recurso extraordinario ante la Cámara en lo Civil y Comercial, con el que pretende llegar a la Corte y que revoque la medida cautelar a favor del grupo Clarín. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Se vino rápido. Sí. Hay que aclarar algo, es que la Cámara va a tener que resolver primero si lo admite o no lo admite el recurso. Porque es así el procedimiento, sí. O sea, la Cámara tiene que decidir si lo abre o no. ¿Y si dicen que no? Si dicen que no, ahí el gobierno tiene la posibilidad de utilizar otro recurso que se llama recurso de queja, que también lo lleva a la Corte. Que es requete contra extraordinario el recurso. Requete súper recontra extraordinario camino a la Corte, así es. ¿Y cuánto tiempo hay entonces para la resolución? A vos te preocupan los tiempos. Sí. Sí, porque me parece que es el único, la única mercadería, digamos, en negociación en este momento. O sea, claramente hay una disponibilidad, una disposición de la ley, y que lo que está claramente tironeando el grupo Clarín para no desinvertir es una cuestión de tiempo. Ya, digamos, no hay una posibilidad de reforma estructural de la ley, eso es lo que me parece, ¿no? Exactamente. Bueno, el grupo Clarín tiene 10 días para contestar ahora, para esgrimir sus argumentos frente a este recurso extraordinario, y después la Cámara se tiene que pronunciar. Ahí la Cámara maneja sus plazos. Pero bueno, está todo bajo la letra de un fallo de la Corte que intentó poner el pie en el acelerador. Uno quisiera creer que esto va por ahí va a llegar a la Corte antes de fin de año. Sí, de ahí a que lo resuelvan no sabemos, pero debería ir subiendo rápidamente. Usted se acuerda, iba a ser candidato a presidente, era jefe del Fondo Monetario Internacional. Dominique Strauss-Kahn fue acusado por una mucama del Hotel Sofitel, una chica de origen africano, guineano, de haberla asaltado sexualmente. Él negó, dijo que la relación había sido consensuada. Finalmente esto le costó su puesto, sus aspiraciones políticas y hasta su matrimonio con una famosa periodista televisiva francesa.